Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Buenos días. Ya iniciamos este matinal de día martes 5 de mayo, donde iniciamos ya las transmisiones de este matinal, donde estaremos revisando las distintas informaciones locales, nacionales e internacionales, siempre desde una visión distinta, desde otro enfoque, desde la contextualización y la profundización de los temas. Y comenzamos ya de lleno a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Tú nos escuchas desde ahí y puedes perfectamente escucharnos desde la comodidad, qué sé yo, de tu cama. Qué suerte para alguna gente, me pareció un poco helada la mañana de hoy día. Y a quienes nos escuchan también en el trabajo. Mucho cuidado con el jefe cuando da la ronda, pero ahí también los saludamos a todos y a quienes nos escuchan también en la retransmisión que va todos los días a las 6 de la tarde, salvo el día viernes que vamos después de Cerro a la Izquierda, eso de las 7, 7 y algo. Y como todo día martes ya comienzo saludando a quienes me acompañan. La Rulo está en la parte de adelante, en el salón de la radio, pero ya está con nosotros aquí Joaquín. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Toño. Bueno, buenos días. Igual debe estar escuchándome la Rulo desde allá. Sí. Le mando también, por supuesto, un gran saludo a todos los que nos escuchan a través de la Radio Villa Francia del 107.9 FM y en el www.radiovillafrancia.cl. Les deseamos... de nuestra parte un excelente día, como decía el Toño, si están en el trabajo ahí pasen piola, si están en la casa o están resfriados, tengo hartos notificados por lo menos entre mis cercanos que están resfriados, ya ha empezado a caer el invierno, podríamos decir de forma real y fuerte con estos fríos, ya hay que abrigarse más, hay que ponerse un gorrito o una bufanda para irse cuidando y por supuesto acá estamos para comentar, como decía el Toño, la actualidad, lo que está aconteciendo, tanto nacional como internacional, y bueno, hay hartas noticias ahí también para ir discutiendo. Está la Haya, que está en receso hoy día por ser el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto hay un receso... El Día de la Liberación. El Día de la Liberación, exactamente, y por eso, por lo mismo hay un receso dentro de la Haya, pero mañana continúa, así que esto es como... Sirve como un día para empezar a comentar. Salió con Vicente Bulnes, por ejemplo, una de las preguntas que surgen inmediatamente. Otro tema también interesante que estuve viendo mientras me venía para acá. En Baltimore una persona herida, un afroamericano, por una bala en la espalda. Todo parece indicar que fue la policía, a pesar de que la policía está diciendo que a él se le cayó una pistola y se disparó cuando se cayó. Confuso incidente, están ocupando ese argumento, pero según los testigos, todos vieron a un policía dispararle, le dispararon en la espalda y luego lo esposaron. Lo que muestra que, por muy lejos de que la violencia disminuya, de que la brutalidad policíaca disminuya, parece que va en aumento. Parece que no han entendido que las protestas son justamente en contra de eso, por la disconformidad de la situación que está ocurriendo. Sí que ahí también hay algo bien fuerte. Bueno, y también ahí podemos aprovechar de comentar también el artículo ahí de a propósito de la Haya de Víctor, que salió en la radio, que justamente vincula sí. a la familia Edwards, a esta podríamos decir, oscura familia que llegó ahí a Coquimbo. No hay Edward bueno, lo claro, hemos dicho. Uh-huh. Que llegó a Coquimbo, que a propósito está de cumpleaños en la ciudad de Coquimbo. Y que claramente influyeron de, así de forma clara y pareja respecto a intervenir en la Guerra del Pacífico, luego en el Tratado de 1904, lo que muestra que claramente esta familia ha estado tejiendo, podríamos decir, los hilos un poco de la historia de Chile desde el lado, por supuesto, imagínate, hacia la empresariedad. Los años que llevan acá, qué atroz. Sí, no, muchos, muchos años. A todo esto, buenos días a todos, ¿eh? Ah, sí, saluda. Tú estabas saludando, sí, así que te doy el paso. Para los que están resfriaditos, les recomiendo tecito con limón y un poquito de miel. Pero eso, que estén todos muy bien. Aquí comenzamos, como dice Joaquín, la semana informativa. Bueno, una mañana informativa, la matinal empezó ayer. Así que eso, yo ya estoy mejor de mi resfriado, menos mal. Mucho té con limón, me intoxiqué. Así que todo bien. Eso. Y vamos a estar revisando lo que tiene que ver con el Consejo Municipal, que hoy día va a decidir la venta del terminal de buses a la Mida, o Terminal Sur, como la mayoría los conoce. Uno de los pocos patrimonios que va quedando de la comuna. Muchos hicieron como un flashback y recordaron la venta de las canchas de Lara. Claro. O la cuarta zona, qué sé yo, que se dijo que tenía que ver con una deuda de la municipalidad, pero que tenía que ver y se contemplaba el desarrollo de la comuna. Al final fue el desarrollo inmobiliario nomás, para variar, como está haciendo ya la tónica en Estación Central. Y bueno, con ciertas fricciones ha estado este Consejo Municipal, y que está siendo bastante, ¿cómo se llama?, discutido en este consejo. Vamos a estar hablando y vamos a estar con contactos también de allá, muy atentos de lo que ocurra, para que ahí también estén atentos vecinos y vecinas de lo que está ocurriendo allá en el Consejo Municipal de la Municipalidad de Estación Central. Es que este sector, bueno, para la gente que no sepa, probablemente Villa Francia, Robert Kennedy, La Brasil, qué sé yo, distintas poblaciones están dentro de una comuna, y esta comuna se llama Estación Central. Pero la gente cree que Estación Central es el lugar nomás y está en la comuna de Santiago. No, esto es una comuna, las separaciones que hicieron Estación hace ya Central una década. En los trenes para la gente, a veces. Claro, llega ahí nomás, ahí dice, ya. Eso, o como la gente, sí, que siguió provincia, o los de la región metropolitana cuando van a otro lado del país, ¿de dónde soy? No, de Santiago. Claro. No se habla mucho de las comunas a las cuales pertenece cada uno. Uh-huh. Sí, pues nosotros ayer estuvimos viendo el tema de del terminal de buses, que si bien es cierto es una entrada para la comuna, pero el hecho de vender, lo más probable es que... Yo sé que el terminal igual provoca algunos inconvenientes ahí por el tema de tráfico y todo, pero ahí hay un tema, otro tema, po. Eso no es un tema de que está el terminal ahí, pero... el venderlo significa que lo más probable es que empiecen a construir departamentos ahí, po, para el sistema inmobiliario ya, po, porque empiezan ellos a invertir ahí y todo eso. Y una pérdida para todo. Bueno, en todo caso, estos gallos se han privatizado todo, así que han vendido todo, así que... Claro, lo que uno ve así, y no solamente en Estación Central, En obviamente es lo que incumbe a nosotros así, sí, por un tema territorial, pero uno ve en todas las comunas así un ímpetu así privatizador, sí, dedicado y muy de la mano con la inmobiliaria también, de hacer negocios muy con la inmobiliaria. Muy tomado de la mano. Sí. Y eso no lo ve sistemáticamente. Ahora, claro, uno reconoce tal vez de que, claro, el terminal tiene un colapso bastante grande, pero... Sobre todo en épocas puntuales, verano, semanas, fin de semana largo. Fin de semana largo es normal, por ejemplo, los que cuando uno toma, no sé, la por Blanco... Oye, voy a darle algunos datos desde ya. Lo interrumpo inmediatamente porque ya se empieza a desgranar el choclo, como le dicen acá habitualmente. El choclo de Ira, ¿no? Donde ya hay algunos, por ejemplo, concejales que están en contra Pero también hay otros que están a favor, porque uno dice, bueno, el alcalde Rodrigo Delgado, un alcalde UDI. Por ejemplo, personas que están a favor y que están hablando ahora es el concejal Patricio González, que es de la Democracia Cristiana, si no me equivoco. Uh-huh. Él dice que él fue elegido para tomar decisiones, les guste o no, a los que lo eligieron. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bravo. A mí me encanta cuando los políticos dicen, yo voto a conciencia. Mm. ¿Ah? Aunque no sea muy popular. Bueno, están ahí para representar lo que la gente les dice. Exactamente. Es mal, debiéramos empezar a construir robots. Mm. No, que gente, claro, se supone que el representante, no, es que el estadista es el que incluso en contra de la gente. No, usted vota lo que dice la gente, y si se tiene que parar de cabeza, se para de cabeza. Sí, pues sí. ¿Ah? Y si tiene que saltar en un pie, salta en un pie. Eso es un representante. Eso, no, aunque la gente esté en contra, yo tengo que votar porque es por el bien del país. Anda, joderte. Pero bueno, con eso quería decir que la DC... Ahí está Patricio González. Está ahí. Está ahí. Sí, mira ahí. Cada vez más destiñendo. Uh-huh. ¿Sí? Sí, no, se están juntando todo. Se están juntando es como, todo. Es como, hay, como que hay en la política así electoralista y como un declive a la derecha. Uh-huh. Entonces están como todas las pelotitas así como moviéndose y quedándose así en la derecha. Se están juntando en la UDI. Se están juntando todas ahí en la esquina derecha. Uh-huh. Y uno lo ve. Es una grave enfermedad eso, el derechismo. Sí. Es bien fuerte. Yo diría que así en el Congreso, los consejos municipales, se pega. Hay epidemia ahí de ese tipo de actitud. Claro, lo que uno ve así en el tema de la privatización. Aparte que este tipo, no sé, pues, como dice el Toño, está para representar a la gente, no para dar su opinión o representarse a él o cuál mojado vaya, o no sé, en realidad estoy especulando, a lo mejor, no sé. Pero me da la sensación de que por algo está haciendo eso y finalmente lo que dice el tuyo, tiene que representar a la gente, po. Si la gente dice que no, es no nomás, po. Si por algo está ahí. Sí. Bueno, algo que ocurre y que afortunado, así que... Están empatados en el consejo, falta que vote una sola persona que es de la nueva mayoría. ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! Interesante esto. Debería haber mandado a alguien a relatar en vivo. Sí. Vamos a ver. El consejo del siglo. Sí. El consejo del siglo. Que no sea tan malo como la pelea del siglo, pero... Oye, escuché buena. Yo escuché buena, pero no era la del siglo. No. Pero no, era no, buena. No es la del siglo. Pero sí, fue muy buena la pelea. Que la gente... Es que era muy difícil hacer un knockout en una pelea así. Sí, ese es el punto. Es que eso es lo que pasa. Es que la gente, la verdad, no ve box. Y cuando ve box... Porque sé yo, el tema del marketing, porque el morbo, un montón de cosas. Quiere ver knockout, y el knockout es la excepción en el boxeo, no es la regla. Y quiere ver lucha libre, y esto no es lucha libre, es técnica. De hecho, los boxeadores profesionales tienen una técnica exquisita y todo. De hecho, yo encontré Mayweather una máquina. O sea, y los reflejos, pero impresionante. Rápido, con buen golpe, buen movimiento de cintura. Tremendo boxeador. ¿Para qué decir Pacquiao? Pacquiao inspirado con más cosas. Estamos rellenando mientras sabemos cómo agotar ese. Porque Yo no tengo idea de boxeo, no lo vi y no me interesa. Yo al único Pacquiao que conozco lo estoy mirando en este momento. ¿A mí quién me paquea? No tengo ni quien me paquee, así que no soy Pacquiao. No, hablo de ti, Joaquín. Ah. Chan, chan, chan. Yo conozco a un puro Pacquiao. Si no me equivoco, el que estaría faltando en términos de concejal sería, estoy especulando, sería Flores. Pero es el único voto que falta porque la cosa está empatada. Está empatada. Cualquier momento se dirime. Oye, ¿y tú sabes cuáles son los argumentos? Deudas. ¿Chilectra por ahí escuché? No solamente Chilectra, sino por lo que se dijo, por lo menos hoy día te voy a leer parte de lo que hemos estado reporteando hoy día, que hay deudas desde la época de Pareto con Chilectra, una deuda que bordea los 4.400 millones de pesos y pago de parte de Rodrigo Delgado, de estas, por así decir, la administración, 2.400 millones. Según el administrador, la plata no alcanza ni para pagar a los profesores, por lo que tienen que pedir plata al gobierno regional para poder paliar los gastos de la educación municipal DEM y la plata del SEP. ¿Y por qué la plata del CEP también se la gastaron en otras cosas? Recordemos que hubo un perdonazo en toda la municipalidad. Se la gastaron en otras cosas. La plata del CEP no se puede gastar en nada que no sea del CEP, que tiene que ver con la subvención especial, que es para colegios en situaciones vulnerables, con características bien particulares. Hay que decir que no es particularmente un hecho de esta comuna, de esta municipalidad. Fue un hecho que hicieron sistemático todos los alcaldes y alcaldesas. Y en vez de meterlos a todas las cárceles, se hizo un perdonazo. Oh, me suena conocido. De la clase política. Me suena algo que iba a ocurrir. Ojo, porque corresponde cárcel. En serio. Y hubo una investigación que costó más encima cerca de 1.800 millones de pesos. Y encontraron culpable a todos los que se habían... Sacaron la plata del CEP para hacer otras cosas. Y entre esas otras cosas hay un montón de cosas. Y que uno puede decir, sí, mira, con esto pagaron otra un tema importante de la municipalidad. Uh-huh. Y otro, no sé, pues contrataron unas vedettes para el Día del Padre, qué sé yo. Uh-huh. El tema es que finalmente hubo un perdonazo. Y un perdonazo económico también. Sí. Que, o sea, no solamente le perdonaron la cárcel, sino que a diferencia, por ejemplo, lo que hablábamos con estos perdonazos que hace el Servicio de Impuestos Internos, que lo único que te pide es que tú repongas la plata, acá el perdonazo fue tal de que ni siquiera había que reponer la plata. Oye, precisamente me confirman el que está hablando para votar y la está alargando. Uh-huh. La apuesta, está poniendo la atención. Es Flores. Está poniendo la atención. ¿De qué partido es? Es Flores del PPD. Y todos dicen ya, se vendió. Se vendió, obvio. ¿PPD? No, un PPD jamás se vende. ¿La acabó apuesta o no? No, con un PPD no hacía pues. No vale la pena. Hay que ser gil. No, me voy arriesgado a votar con un PPD, pero me gusta, es como la ruleta rusa. PPD. No. Apuesta un PPD. Yo apuesto a que lo privatiza. Y también, yo apuesto que la hace. Entró, vendió. Sí. Uh-huh. Entró, vendió, así que da lo mismo. No, sí, oh, finalmente. Dios mío. No, yo creo que vota a favor. Y se supone que esto es para privatizarlo y ahí quien lo compra lo usa para... No, privatizarlo no, porque ya está privatizado de una u otra manera, porque está concesionado hace rato y se recibe... Es vender el terreno. Es vender el terreno. Así, derechamente. Por eso se pide la autorización para enajenar. Fuerte. Yo insisto, yo creo que hay que hacer otro terminal, pero hay que mantener ese. No, aquí viene la es que, ¿sabéis qué? Yo entiendo el tema de que pueda faltar plata y ahí hay que revisar el tema administrativo. Sí. Todos se van a echar la culpa siempre. Pero ahí falta plata porque votan plata, po. Bueno, claro, pero al final. De hecho, si viene el Día de la Madre, ¿a quién vamos a traer? ¿A médico? ¿Vamos a hacer los mismos shows de siempre? No, y contratan un galpón y pagan por eso, y vienen mozos y pagan comida y pagan mil cosas. Y cuando están en campaña, eso sobornan a la gente. Yo lo he visto, yo he estado, por eso te digo. Y pasan lucas y compran cajas de mercadería y le regalan a todas mercadería para comprar el voto. Y eso es botadero de plata nomás, po. Claro, y ocupan la alternancia en el poder como una forma de echarle la culpa al otro. Que uno se aguanta los beneficios de la alternancia del poder. Ah, no, si es que se roba la plata, fue el otro alcalde. Pero imagínate si están diciendo que hay una deuda de la época de Pareto, bueno, yo tenía como 10 años y estaba Pareto, po. O sea, estamos hablando de harto años. Tú tenías como 20 años nomás. No, claro. Me acabo de echar al agua. Sí, te acabas de echar al agua, sí, pero de forma así total. Caía carné, pero absoluta. Claro, pero también estamos hablando de que todos abonaron deudas, pero todos le culpan las deudas al otro. O sea, Delgado también... El gobierno anterior, la típica. Exactamente, que la eso me refiero. La típica estupidez. El gobierno anterior, otros van a culpar al gobierno posterior y así. Todos van a deshacerse, podríamos decir, de la culpa de una cuestión que es una mala administración municipal y sistemática. Obvio. O sea, acá se ocupa mal la... Y un despilfarro de lucas. Yo he estado ahí y sé lo que estoy hablando. Es un despilfarro de lucas increíble. Entonces no me parece curioso que estén tan endeudados. No me parece curioso, de verdad. Ahora, que tengamos que vender un terreno, que vender un terreno para saldar esas deudas y dejar ese terreno al libre albedrío del que venga y haga lo que quiera ahí, me parece curioso. Sí. Y me parece preocupante, además. Sí, yo igual... Imagínate, ahí en General Velázquez han construido una cantidad de edificios que sobrepasan, por poner un ejemplo, sobrepasan... ¿Cómo se llaman esas cuestiones del desagüe de agua? Lo sobrepasan. Claro, el sistema alcantarillado. Todo. Exacto, lo sobrepasa. No hay estacionamiento, no hay nada. Y están trayendo 1,000 personas a vivir ahí. Es que es el negocio que se está haciendo. Por ejemplo, no sé, yo también. Entonces después alegamos que hay colapso de calle, que hay se inundan las calles, que todo en tema. Y es por eso, porque no hay un estudio de impacto ambiental con respecto y al listo, tema. Y listo, sería todo, señoras y señores, confirmado. Privatizado. De terreno. Se vendió el terreno. Y sí, votó obvio a favor Flores. PPD. ¿Viste? Si hubiera apostado, iba a ir a perder. No, pues si yo aposté que lo vendía. Ah, sí, pero eso era obvio. Cuando no ve un PPD, apuesta por lo más macabro que la opción es que se te presente. Yo ni apostaría por un PPD. ¿Eso sería? Yo sí. De hecho, es más, si fuera dirigente estudiantil secundario, me metería al PPD. ¡Oh! ¡Mentira! ¿Qué es esto? No, lo digo por el amigo de... que eran muy amigos con el Joaquín. Moisés y Paredes. Después de ese con Moisés Paredes. Sí. Lo digo por eso. Ah. Éramos muy amigos. ¿Qué y pasó? Me traicionó. Te vendió. Sí, de repente dijo, no, vi a la revolución y el día siguiente lo vi en el PPD. Y dije, ¿qué pasó acá? No entendí nada y ahora condena la violencia. Ahora, después desapareció. Ganaron por un voto. Por el del... Por el de Flores. Por el de Flores, exactamente. Chuta. ¿Cómo era el nombre de Flores? ¿Fernando Flores? No, Fernando. ¿No es Felipe? Fernando de los... Guillermo Flores. Ah, Guillermo Flores. Flores. Bueno, ahora Fernando Flores era el otro. Sí, y de hecho se fue Flores. Del PP, de dicho sea de paso. Sí, y después se pasó a otro partido y después a otro partido y así fue moviéndose. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Qué podría pasar ahora? No sé si es que hay instancia apelatoria en estas situaciones. Creo que no. O sea, igual se puede ir armando firmas, llenando firmas, presentar una apelación, pero probablemente si uno oye, tiene... Oye, en esta circunstancia no hay una... ¿Guillermo una... Flores tan seguro? Sí. No estoy segura. Yeah. Oye, en esta instancia no hay una algo que diga que antes de pasar un terreno y vender un terreno... ¿tiene que hacer una consulta ciudadana, ponte tú? ¿No existe eso? ¿No es así como...? En este país... O sea, no nos pescan ni por si acaso. Uno de los detalles que no hay es justamente sí. Eso. No, nos pescan ni para la elección, ni para las cuestiones de alcalde, menos nos van a pescar para las cosas gubernamentales. Sí, y hay uno de los temas también que siempre es que... A veces de que uno tiene derecho a voto, a veces es bueno... No me siento representado ni por el presidente de la Junta de Vecinos, pues calcula. Eso es grave. Ocurre bastante. Sí. Que igual hay que, o sea, si uno tiene el tiempo, los martes en la mañana, todo eso, yo creo que igual es bueno ir a los consejos. Justamente para saber qué están discutiendo y qué están pasando. Porque a veces los tipos cuentan los goles antes. Así. Y lo sea, si por ejemplo, no sé, estamos viendo el tema de un consultorio así en el Pedro Aguirre Cerda que lo van a trasladar. Y los tipos lo hablaban sin ningún problema, pero ahora que el consultorio se llenó. Ellas no lo dicen tan así. O sea que se llenó el consejo. Mm. Que empezaron a ir al consejo. Porque al final, cuando el consejo está solo, hacen y deshacen como quieren. Y eso es un tema así. Porque uno tiene que estar vigilando a estos tipos que supuestamente te representan. Porque no te representan. Ese es el tema. Porque uno se supone que elige a alguien para poder. Que descansar en él, no, que él que va a solucionar los problemas, y resulta que tenés que andar detrás de él vigilando a ver qué dice, qué hace y todo. Qué atro, qué desgaste. Por eso no voten. No votar. Revolución, mejor. Pero a mí me encantó el argumento que dio el concejal Patricio González de la Democracia Cristiana. Eso de no votar como quieren los vecinos. Dice que él fue elegido, voy a citar textual, para tomar decisiones, les guste o no a los que lo eligieron. Eso es hermoso. Es una etapa superior de la democracia. Cheque en blanco. Sí, claro. Así, pero lo dice abiertamente, ¿sí? Así, cheque en blanco. Le guste o no a los vecinos. Y vos sois concejal. La gente cree que es emperador de algo. No, concejal. usted, insisto, si la gente le dice se pone cabeza, usted corrió. Mm. Esta gente, si le gusta a los vecinos, bien. Lamentable cosa. Bien lamentable. Bien lamentable cosa. Sí. Pero, insisto, con un voto. Si está empatada la cosa, con un voto se termina aprobando. Ahora todos van a condenar la venta del terminal de buses sur, el terminal Alameda, en la parte como de la infraestructura, según decía la municipalidad ayer. Mira, fíjate que no es tema esto. Yo creo que no, más allá del tema del patrimonio y todo, yo entiendo eso. Yo entiendo eso. Yo entiendo que hay gente que dice, oye, pero ¿cómo se vende? Porque la privatización... Esto no tiene que ver con eso. Según mi visión, esto tiene que ver con lo inconsulto, esto tiene que ver con que estas decisiones que tienen que ver con patrimonio de la gente se tienen que plebiscitar. Puede salir que sí, puede salir que no, pero esto se le consulta a la gente. Tú no eres depositario de las arcas fiscales, esta cosa de que a mí me eligieron y yo puedo hacer y deshacer, como dice este concejal de la Democracia Cristiana. Una joder, güey. Estamos hablando de patrimonio que no tiene que ver con tu periodo, tiene que ver con la comuna. Exacto. Tú vas a pasar. Y tú no es dueño de ese patrimonio. Por eso preguntaba. Y se solicita, porque hay, por ejemplo, hay gente que quiere que saquen el terminal de buses de ahí porque la verdad no le sirve como para un porque buen vivir. Porque le genera conflicto, claro. Muchísimo. Por eso preguntaba si había alguna parte donde dijera que a uno le tenían que preguntar qué pasa con los patrimonios de la comuna. Porque, por ejemplo, yo nací acá. Y para mí, mi representación de Estación Central es los trenes, terminal de buses y ese tipo de cosas, ¿cachai? Entonces, uno tiene, no digo un apego, nada, sino que, pucha, a uno lo representan esas cosas, po. Entonces, deberían preguntarme a un tipo que viene de pasada por aquí, llega y hace lo que quiere. Por eso te preguntaba si había existía eso de que le tenían que preguntar a la gente. O sea, yo creo que se puede, en la municipalidad la sí. Existe la posibilidad es tema de voluntad nomás. Existe la... Pero, por ejemplo, no hay algo que diga ahora, sabéis que yo como ciudadano me junté con mis vecinos y fuimos al consejo y dijimos, ¿sabéis qué? Esto queda nulo porque ustedes tienen que preguntarnos primero. Puedo decirle que está la Fox. Supongo. Me imagino. Tengo entendido que hay una parte donde uno puede apelar a eso, pero no sé si es que ya, si es que el Consejo ha fallado, ya se puede apelar a eso. Se hizo, por ejemplo, no sé, por el caso del, se hizo truculentamente en el caso de Rancagua Express en algunas comunas, como por ejemplo también Pedro Aguirre Cerda, en donde se hizo una consulta, pero esa consulta no tenía el carácter de resolutivo porque en realidad implicaba a otras comunas y tenía que haberse hecho la consulta en todas las comunas. Ah, claro. Entonces ahí, por ejemplo, no había ningún problema y la municipalidad decidió hacer una consulta porque sabía que la consulta no los podía amarrar porque en realidad, como no solamente correspondía a una comuna... Claro. Es como lo que pasó acá, por ejemplo, con el tema de Avenida Víctor Jara. Que si la gente decide algo, tú corrí nomás. Pero si tiene que... Yo no entiendo... ¿Cuál es el problema que tiene alguna gente para entender eso que para mí es básico? No es que la democracia, lo complicado, que yo voto a conciencia. ¿Qué conciencia? Si a nadie te vota a ti porque seas consciente. Te votan porque representas a un sector de persona. De hecho, por eso se llama democracia representativa, que es lo mejor que hay. No es lo mejor, pero es lo que hay. Pero usted vota lo que le están diciendo. Usted vota según los intereses de la persona a las cuales se supone que está representando en un consejo, en una conversación, en un core, en el sillón que sea. Usted vota a favor y se plebiscita. Y te venden la campaña y te dicen, yo voy a ser la voz que lo va a representar a usted. Claro. Hasta la cresta. Para nada. Qué heavy, loco. Sí, no, el tema es ese, el tema es lo inconsulto de las políticas que se hacen desde la municipalidad, sea esto, trátese, no sé, de un consultorio, trátese de, no sé, de poner una comisaría, un montón de cosas, así que en realidad los habitantes de una comuna no tienen ningún derecho. En realidad el uno cedió y eso es lo que uno ve. Así aparte como... que son tipos que vienen de pasar la comuna, que ni siquiera son de acá, nunca no ni siquiera viven acá. Sí, pero más que eso, yo creo que el tema más que eso es justamente, yo encuentro que eso de que uno al final termina entregando, hablando de soberanía, que también por lo que vi se habló harto ayer. Palabra manoseada. Uno entrega finalmente su soberanía, o la soberanía, por ejemplo, de este territorio, de lo que se hace acá, se lo entrega a estos supuestos representantes que en realidad hacen y deshacen según sus propios intereses o según los intereses de quienes los financiaron. Y no tenemos soberanía de nada. No, de nada. Por eso. Como dijo la Ana Karina ayer, que no teníamos soberanía ni siquiera sobre nuestro cuerpo. Entonces ahí uno se da cuenta que el voto... Nanay. Ahí uno se da cuenta que en Nanay el voto... Nanay para nosotras. Que en el voto... Deja que termine el Joaquín, por favor, ya, Carmen. Me gusta interrumpirlo. Sí, me hago cuenta. Pero que no puede hablar el Joaquín. ¿Qué? Ya, bueno. Joaquín habla. No, habla, es que exprésate. Claro. ¿Viste que lo interrumpe, no lo dejan hablar? ¿Pero por qué así eso? Porque está hablando, quedó pegado, no lo porque estoy tratando de que rellenen la idea. Ya. Joaquín así habla. No. Que claro que... Disculpa, Joaquín, estoy muteado. Ya. Ahora pues. No, que en vez de ejercer la soberanía en el voto en este país, por lo menos lo que uno ve es que en realidad... Como que se escucha medio reventado. Ya, po. Es que uno entrega la soberanía. Así de simple. En el voto... ¿En la de ahora? O sea, en las votaciones, sí. pero digo así como, claro, uno dice, voy a votar por, no sé cómo se llama, el tipo, el del último voto, el PPD. Flores. Voy a votar por Flores. Te entregaste. Y en realidad, no ejerciste la soberanía votando, le entregaste tu soberanía a ese tipo Flores, que es lo que hace, que llega un día a un consejo y ve y dice, voy a privatizar. Hoy dice, gente se manifiesta. Esos son los problemas de tuitear desde los celulares. No, hay fotos de que están viéndose que está ahí. ¿Hay ciudadanos algunos allá? ¿Hay ciudadanos? ¿De pie, de la calle, de su casa? Sí. Hay pocos, pero hay. Porque recordemos que días de semana. Sí, por lo general se hacen días malos para hacer los consejos. Porque en realidad. O sea, se hacen días buenos. O sea, días buenos para ellos. Que un día al martes, al mediodía, igual es. Es pésimo. Es pésimo. Y en otros lugares se suele hacer el martes, lo que es bien absurdo, porque en realidad... Es como las marchas que lo hacen los jueves. Claro, exactamente. Y es difícil llegar, pues. O sea, es difícil que vayan muchos, pero claro, cuando son temas más y más candentes, van. Porque hay veces que en realidad los consejos municipales no va a nadie. Y cuando no va a nadie, ellos se sienten con la capacidad y eso lo... Por es eso cierto, lo yo creo que lo que debe ocurrir... Son los plebiscitos, tan simple como eso. Sí. Nada más que discutir, podrá ganar este. Moverán sus maquinarias, todo el cuento. Los que tienen que decidir son los vecinos. La verdad es que yo creo que el problema, no solamente en términos de educación cívica, tiene que ver con eso. Y eso pasa en todo tipo de cosas. Eso pasa no solamente en términos de la democracia representativa. Eso pasa en todo tipo de organizaciones. A lo que vamos es que uno, insisto, mandar obedeciendo. Las decisiones finales y trascendentales las toman en conjunto y punto, se acabó nomás. Si uno hizo algo mal, se tiene que ir, chao. ¿Pero les convendría hacer eso? Yo creo que no. Pero o sea, eso es lo que apelamos, por si supone que coherentemente en términos políticos apelamos a eso, que a otra gente le guste o no, es otro tema. Claro, por ejemplo, a la inmobiliaria. Pero eso lo, jamás no, pasa. Pues, claro, porque por ejemplo te dicen, oye, en realidad vamos a cambiar toda la zona del lado de tu casa, por ejemplo, digamos acá, sí, vamos a hacer, no sé qué, todo el otro lado de 5 de abril, vamos a hacer edificios de 22, de 24 pisos. Oye. ¿A ti te gustaría? Qué culta nuestra gente, nuestros auditores. No. El concepto jurídico y político es delegación de soberanía. Que es lo mismo que firmar un cheque en blanco. Tal cual Marcelo Reyes, tal sí, cual. Sí, sí. Planta la gente. Tiene buen hablamiento. No voy. Es que el término jurídico. Esto es feedback que tiene que ver con una participación donde vamos agregando cosas de distintos lados y que la gente de allá vaya participando y entregue cosas. Mucho notable. Gente que ocupa internet para poder bajar porno y postear cosas tristes en Facebook para que les digan nanay, pero es gente que lo ocupa para que vayamos interactuando y vayamos autoeducándonos, pero así colectivamente. Yo encuentro maravilloso el tema de la tecnología. A mí en lo particular no me gusta el tema de las redes sociales ni postear cuestiones tontas. Pero mira, a eso ya lo habíamos escuchado eso. Sí, y lo voy a decir hasta que me aburra. Porque la verdad uno, cuando está, por ejemplo, me toca ver este tipo de cosas acá, qué sé yo, tener que ver esta pantalla para ver lo que se está diciendo antes de la radio. Y paralelamente hay un tigre que baja y a rato hay unas cosas que uno dice, pero por favor. Y eso que acá en la radio se sigue muy poca gente. Especialmente porque tiene que ver con ser preciso, llegar al tema, buscar la información rápidamente. Y ahí la cosa es media compleja. Tiene que ver. Ya llegaron carabineros. Así estamos. Escondidos como ratas. Me dicen. No, sí, es verdad. Está carabinero. ¿Normales o fuerzas especiales? No. Normales. Defino un carabinero normal. Normal, un tipo carabinero. Partamos bajito, de la definición que gordito. Que un carabinero no es normal. Pero sí. Sí, hasta el momento no ha llegado. Fuerzas especiales. Sí, son carabineros normales. Son los más normales. Así como tú dices carabinero. Dices, piensa en un carabinero. Y en la foto que me pasaste. No es con casco. Es con gorrito. Exactamente. Y con la misma carita de carabinero, el mismo con corte de pelo. Con su poncherita. Su poncherita no tanta, porque no son como esas fuerzas especiales. Yo me acuerdo, vi una foto así de la marcha el qué otro día. Increíble ese gallo. Había un tipo que era así, pero ya se había comido a un manifestante. Sí. Así, en la marcha anterior, así. Como que eso, así. Era muy, muy gordo. A mí lo que me llama la atención es que la nueva mayoría está unida para cosas nomás, como que puntuales, para el momento de negocio y otros temas. Nada. Es que básicamente. Vota la conciencia. Puede ser que votan a Sokimich, a ese estilo de conciencia, parece. No, y aparte que este es un negocio bien jugoso, igual. Es buena. Ese es un ¿Eran 6.000? No se sabe todavía, pero sí, aquí, a ver, lo que se decidió es la aprobación para venderlo. Ahora viene el tema de la venta y todo lo demás. Ahora llegan los tipos con sus cheques. El maletín. Los maletines, todo eso. Empiezan a aparecer los maletines. Y no, es un uso de suelo súper, súper caro. Está a 20 minutos, no, 15 minutos del centro de Santiago. Y hay comercio, hay un metro. Está el otro terminal de Turbus y que todavía hay conexión hacia afuera. Y por lo tanto va a ser así un suculento cheque. Hay mucha plata lo que probablemente. Aparte que el terreno es grande. Es bien grande. Se puede construir dos edificios sin problema. Bien ubicados más encima. Se puede construir un centro comercial incluso, si es que lo desean. Claro. Hay muchas posibilidades que pueden darle a ese espacio y todas esas posibilidades son posibilidades muy rentables y lucrativas. Viviendas sociales. No creo que hagan eso. No. A propósito, aprovechamos de recomendar el artículo de la radio sobre el decreto 116 que explica justamente por qué no van a poner una vivienda social ahí, porque en realidad esto es parte de un negocio de la inmobiliaria y donde sacan plata, y no van a comprar nunca en un sitio caro por lo mismo. Saludos a esa mafia que se llama Cámara Chilena Construcción. Sí, mafia que ha operado así con fuerza desde los años 90 en Chile. Sí, pero haciendo negociados. Y que así, está desde caja de compensación, AFP, Mutual de Seguridad, etcétera. AFP Hábitat, claro. Sí, Mutual de Seguridad. Caja de compensación Lo Ande. No, si está en todos los rubros que se puede hacer plata. Así con la cosa. Sí, pues. Y quedamos sin terreno. O sea, no, pues ahora van a empezar a recibir ofertas. Y al mejor postor, y era. Pero por ahí había leído que iban a velar porque se mantuviera el terminal. Entonces, ¿cuál es la idea de la venta? Si van a mantener... Si que mantiene el terminal, la idea de la venta es... Bueno, compran el paño sin demolerlo, primero, te ahorran ese... Y luego, pues, no sé, pueden ampliar, por ejemplo, el terminal de Turbuy y ser otra sede. Aparte que, mira, mi pregunta era la siguiente... Se supone que a nosotros nos deberían consultar cuando corresponda a un terreno de la comuna porque tú eres parte de la comuna. Exactamente. Porque tú naciste en la comuna. No es un tipo o que... O sea, ni siquiera es que naciste, tú eres habitante de la comuna. Pero deberían consultarnos, ¿cierto? Eso sería lo legal. O sea, lo legítimo. No sé si lo legal. A eso iba, si fuera lo legal. Yo creo, tengo entendido que existe esta posibilidad. O sea, no están actuando contra la ley. Y ese es el problema, o sea, de que lo legal debería ser de que se consulte, porque si son recursos de todos, son recursos públicos, y es una pregunta que uno podría hacer no solamente a nivel comunal, sino por ejemplo cuando se concesiona un tramo de carretera o cuando se concesiona una sanitaria o todo lo que se ha privatizado en Chile. Debería ser consultado o debió ser consultado. Buena parte, se privatizó la dictadura, nadie va a pensar que van a consultar en la dictadura, pero hay otra parte importante de cosas que se privatizaron durante la Concertación. Y nadie pidió así, bueno, si son recursos de todo, ¿por qué estamos así privatizando sin ningún problema? ¿O por qué estamos concesionando estos recursos de todo? Y no se pregunta, y es la lógica de este país. Y hasta ahora no se cuestionaba mucho, es que no se pregunta. Y cuando se pregunta no se toma en cuenta. También existen también algunos casos en donde se hacen consultas que no son resolutivas. Por ejemplo, el caso también de la avenida Víctor Jara. Sí. Porque acá no la han respetado. Pero esa consulta la hizo la ciudadanía. Exactamente. A la ciudadanía. O sea, los vecinos. Y por lo mismo no la respetaron. Y no la respetaron. Porque las consultas que solamente hace el alcalde las que valen. Claro. De hecho, hay, y ahora hay, no hizo ninguna. Hay consultas que fuerzan, de hecho, y el tema claro es que uno tiene que estar haciéndolo antes de que el Consejo zanje. Por eso digo que hay que estar siempre aguja con estos tipos que están en el poder, porque hay que saber que están tramando, adelantar un poco los pasos, y cuando uno es capaz de adelantar los pasos, uno no sé, se da cuenta que va a hacer un cambio de uso de suelo de tal lugar. Bueno, uno organiza a los vecinos de dicho sector, por ejemplo, y dice, en realidad a nosotros nos afecta. Y pedir que se haga una consulta en ese sector de la comuna. Y eso tiene que hacerse y tiene que empezar a ejercerse. Porque el problema también es que yo creo que hay un doble problema. Es que, ¿sabéis qué? Me parece curioso que no sea ley que cada cosa que afecta a la comuna no la tengan que hacer una consulta ciudadana. Me parece curioso que no sea ley eso. Se supone que para eso están, po. Claro, pero... Bueno, no nos consultan ni en el gobierno para hacer lo que quieren. Bueno, exactamente, por eso. Es que ahí está el problema. Ese es el problema. Claro, pero uno puede empezar a forzar esas cosas. Pero como dice el Toño, pues, supone que uno vota a estos tipos de concejales para que nos representen. Uno vota también al presidente para que te represente y no pasa nada. Pues. O los parlamentarios. Era ahí. ¿Nadie? Pues ese es el tema. Pero claro, pero... ¿Es mejor no ir a votar? Es mejor no ir a votar, no, pero también... un gastadero de tiempo. Creo que... Ay, después el argumento estúpido que te dicen, ay, si no votaste no tenés derecho a... Chao. Tenés ahí. Sí. Y lo segundo es que cuando uno delega también... Bueno, ahí lo... ya. Lo cuento después, pero... Sí. Estamos con Inés. Bueno. Y ya estamos al costado del cuadrilátero, viendo esta pelea de Mayweather con Pacquiao. No, estamos al teléfono con Inés... Inés, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos. Mira, hoy hubo Consejo Municipal, para que contextualicemos a la gente que debe estar integrándose a la sintonía de Radio Villa Francia. Hoy día había Consejo Municipal que generó ciertas expectativas porque hoy día se decidía la venta del terminal de buses sur o terminal Alameda, que la gente generalmente lo conoce, aunque el de Alameda propiamente tal es de la gente de Turbú. Pero ya se decidía y la cosa estaba como un poco reñida, friccionada. Al final se terminó dirimiendo por un solo voto. Cuéntanos, ¿qué ocurrió hoy día en el Consejo Municipal? En pocas palabras, se supone, contando los votos anteriormente, que la nueva mayoría iba a estar en contra de esta venta, pero el concejal Flores y concejal González apoyaron, por lo tanto quedó con mayoría a la derecha, podríamos decir, dentro de esta votación. La gente, bueno, se enojó, la gente que estaba presente en el consejo, que había sido invitada, digamos, por los mismos concejales, por el hecho de que encontraron algunas palabras un poco subiditas de tono de parte, por ejemplo, del señor González. ¿Qué dijo? Al decir que, por ejemplo, él estaba ahí para tomar decisiones, que él había sido elegido para tomar decisiones, les gustara o no a los que lo eligieron. Entonces, ya. Había gente que estaba, que era de su partido, me imagino, que empezó a decirle vendido, empezó a dar una serie de... Disculpa, gente de su partido le empezó a decir vendido. Claro, o sea, me refiero a adherentes de él, porque venían con él y estaban con él, entonces me imagino que gente de su partido también. Lo mismo pasó con el concejal Flores, a quienes la gente muchas veces le fue a criticar, le fue a apuntar con el dedo, se acercó a su escritorio. Bueno, de ahí tú te imaginarás la bataola de gente acá. Pero lo principal y que llama mucho la atención es el hecho de por qué se quiere enajenar o vender este terreno. El que ya sabemos que está licitado y todo el tema, pero lo quieren vender porque, según ellos, falta plata para pagarle a los profesores. Además, se debe Fileca, la cuenta de la luz, que sabemos que muchos municipios lo deben, pero además llama mucho la atención el hecho de que quieran construir más áreas verdes dentro de la comuna, según ellos, para dar una mejor calidad de vida a los pobladores. Cuando sabemos que la mitad de esas nuevas plazas que se han construido están botadas o son cuidadas por ancianos. Entonces contradice y llama la atención a la vez también el hecho de usar este tipo de argumentos. Disculpa, que la gente acá está tomando desayuno como si nada, como no le importa nada, pero bueno, usted sabe, hay que sacar este programa, claro, hay que sacar este programa como sea, pero alguien tiene que trabajar acá. ¿Por? Bueno, Inés, claro. ¿Cómo estás? Súper bien, contenta con esto, oye. Sí, supongo, debe estar muy muy feliz con lo que está pasando. Bueno, lo que se ve, ¿y qué consecuencias ha tenido? Si se llegó carabineros, tengo entendido lo que mire, se está diciendo. Acaba de llegar, hay dos carabineros que están fuera de la sala de consejos. Hay mucha gente revoloteando por diferentes puntos de acá de la municipalidad. Me imagino que los van a estar esperando los concejales en su oficina, porque ya están, porque la gente, digamos, salió molesta desde dentro del consejo. No ha terminado el consejo aún. Se aprobó que se vendiera ese terreno o el terminal de buses, y el consejo, después de la batalla que quedó, el consejo siguió, pero la gente la sacaron. Ahí le pidieron que se retirara. ¿Siguen habiendo puntos en la tabla entonces en el consejo que sí, todavía no se han tratado? En este minuto sigue el consejo, sigue funcionando con otros puntos, pero el punto que era el terminal de buses ya se trató y ya fue a votación, ganó el hecho de la venta y todo el tema. Lo que la gente pide es un plebiscito, que la gente... Lo que estaba la diciendo, sí. Exacto. Es como lo más de sentido común. ¿Perdón? En lo más de sentido común. Cuando tiene que ver con un tema, con un patrimonio de la comuna, o sea que claro, un alcalde, quien sea, va a estar en algún momento y va qué sé yo, terminar su periodo, o le dice llanamente que se puede morir, le puede pasar algo, pero el patrimonio de la comuna queda. No tiene que ver con una administración o no. Entonces eso lo tienen que decidir los vecinos y vecinas de una comuna. Acá, por ejemplo, había un concejal que estaba pidiendo que hubiera un plebiscito. Uh-huh. Los demás se rieron, bueno, ¿sí? Pues dentro de todo eso... En los consejos municipales parece que son yo te tiro y tú me das, vamos a la ley del empate y yo salgo, tú no sales. Una cosa así. Pero cuando el concejal se pide en sí un plebiscito vinculante, que venga toda la comuna y diga sí o no, o sea, los otros concejales empezaban a reír, hasta ahí no me llegó la gente que estaba pidiendo con carteles que hubiera un plebiscito, pero no fue tomada en cuenta ni tampoco fue llamada a consideración, más que solamente por ese concejal. Los demás no pescaron el tema. Oye, Inés, hola. Hola. ¿Hay hartos vecinos allá o no? Mira, podemos haber unos 50 vecinos. ¿Ya? Podría ser un poquito más. Que en este minuto están todos fuera del consejo y están distribuidos en diferentes puntos acá de la municipalidad. Y bueno, como decía, está carabineros también esperando la salida de estos concejales, para que no se vaya a producir algún tipo de... Me imagino que los quieren puro linchar. Yo creo que sí. Sí, sí, la gente está muy enojada, sí, sobre todo con dos concejales que se supone que iban a votar en contra de la venta. Esa era lo que estaba contabilizado para los demás, pero no fue así. Claro. Bueno, lo que hay que estar viendo justamente el tema de que a mí me parece también llama la atención es que hayan salido dos personas de la nueva mayoría votando en contra y lo más llamativo probablemente también es que los mismos adherentes de uno de los concejales haya protestado incluso contra la decisión. Claro. Eso como que también da a entender un poco cuáles también hay vínculos y... Si esto también es parte de negocios, también más allá de los gastos excesivos que tiene la municipalidad, porque finalmente es una suculenta compra y muy conveniente dado el lugar, la ubicación, el uso de suelo, etcétera. Claro, porque los tres concejales que estaban en contra, primeramente contaban con estos otros dos votos de sus compañeros, digamos, de nueva mayoría. Entonces salían ganando y van a decir, son menos los tres votos de UDI o Renovación Nacional, que son los otros partidos presentes dentro de este consejo, pero fue al revés, pues. O sea, Democracia Cristiana y no sé qué otro partido será, Flores, que PPD. Se cuadraron nuevamente con UDI y accedieron a las ventas fáciles del terreno. Claro. ¿Y dieron excusa respecto también a, o se intentó dar explicaciones respecto también a los excesivos gastos y a la deuda que tenía la municipalidad para forzarse a llegar a este punto? Mira, según ellos, desde que la municipalidad se inició del nacimiento de esta municipalidad, siempre han habido déficit de dinero. Mm. Entonces se la sacan, como contaba anteriormente, se la sacan con el pago a los profesores, se la sacan con el tema de Chilextra y se lo sacan también con el tema de creación de nuevas plazas. Cuando, por ejemplo, decíamos acá, que decían ellos que habían construido muchas canchas y un sinfín de cosas, cuando se sabe que en realidad el gobierno regional es el que pone las lucas para la construcción de las canchas y un sinfín de cosas más que se han hecho. Mm. Pero las plazas en sí, por ejemplo, que te dicen que tenés que haber más construcción de plazas cuando las plazas están botadas y no están cuidadas. Llama la atención eso. El hecho, por ejemplo, el skatepark que está en Yelcho, es una plaza gigantesca que se creó, se construyó y se cuidó por un mes y después se quedó botada. Ahí está botada, justamente. Claro. Entonces, sí. Claro, se están sacando... Y un foco de delincuencia, además. Y también se están sacando los pibes con los profesores. Onda, sí. Necesitamos la plata para pagarle la deuda a los profesores. Cuando ¿qué? Sabemos que la ley se... que llegaba a todos los municipios, y este fue uno de los tantos en que se robaron toda la plata y lo utilizaron para otras cosas, pero nunca llegó a las manos de los cabros chicos que lo necesitaban. Mm. Claro, y es parte de una lógica que todas las comunas más o menos están haciendo, que ocupar la plata de los servicios sanitarios y de la educación como caja chica para financiar otras cosas de las comunas, que como bien decía el Toño, a veces son, no sé, traer a Américo para el Día de la Madre, traer unas vedettes, claro, al Día del Padre y actividades que finalmente lo utilizan los alcaldes y también los mismos concejales para atraer votos hacia ellos. Claro, y nosotros vemos también el gasto de publicidad que tenemos en la comuna, donde sí. Estás tú, está lleno de cartelitos de que tu alcalde, tu municipio. Sin contar el tema de los carteles de las patentes, ¿te acordáis? Claro, pues. Sí. es un gasto innecesario. Bueno, y que va sumando y al final, claro, cortan por lo más rápido que hay. En este caso tampoco se dijo, por ejemplo, el piso de lo que se pensaba vender el terreno. Mm. De esa parte no se habló ni se tocó. O sea, hoy día lo que se decidió, para que tengamos y hagamos un resumen claro de la situación, es la decisión de vender o no vender, claro. que tiene que ver con el tema del terminal. No se vio detalle, nada. ¿Quién está a favor, claro, y quién está en contra? Ustedes voten. Solamente. Hay un empate. Y la gente que era de la nueva mayoría, entiendo que había gente del Partido Socialista y gente del Partido Comunista que estaba en contra, esperó que sus compañeros, por así decirlo, de coalición votaran alineados con ellos, no con el alcalde, y termina votándose y dirimiéndose, porque en un momento estuvieron empatados con el voto decisivo, que fue el de Guillermo Flores, si no me equivoco, del Partido por la Democracia, el PPD, quien vota, exacto, a favor, y sumado al voto de Patricio González, de la Democracia Cristiana, quien más encima dice que él fue elegido para tomar decisiones, les guste o no, a quienes lo eligieron. Exacto. Una declaración muy propia de esta democracia actual, que precisamente está deslegitimada por aquello. Y hoy día, ahora está suspendido el Consejo, entiendo, el Consejo Municipal, porque la gente, bueno, se generó cierta reacción, aunque no hay... El Consejo sigue. El Consejo ya sigue ahora. La gente se fue para afuera y el Consejo sigue. Pero disculpa, ¿se fue para afuera por su voluntad? Por su voluntad. Porque pidieron que siguiera el Consejo y los concejales, bueno, una concejala, Bea Sánchez, creo que es el nombre de ella, decía que tenía que seguir los puntos que seguían y todo el tema, así que pidieron que se volvieran a sentar los concejales en su puesto y la gente se retiró, que es la que anda dando vuelta por toda la municipalidad esperando que salgan estos concejales nuevamente para increparlos. Ah, ya está. A ver, entiendo entonces que están afuera esperando que salgan los concejales ahora. Sí, exacto, fuera el Consejo. Perfecto. Bueno, cualquier cosa vamos a estar en contacto para que nos sigas comentando lo que ocurre ahí en el Consejo, si es que amerita o si no, no, pero lo que cabe señalar ahora es que se aprobó en este Consejo Municipal la venta del terminal de buses, uno de los pocos patrimonios que iba quedando dentro de la comuna. Con los votos de esta propuesta del alcalde UDI Rodrigo Delgado, pero con los votos de la nueva mayoría, en el caso del concejal Patricio González de la Democracia Cristiana y el concejal Guillermo Flores de el Partido por la Democracia, el PPD. Exacto. Qué bello. Eso, listo. Nada, pues vamos a estar atentos. Que esté muy bien. Chao, chao. Así bueno. Con la democracia. Sí, bueno. Qué lindo. Por lo menos podemos decir que lindo que la gente esté en unidad y en fraternidad, la gente de la alianza y la nueva mayoría ahí juntos. Son amiguitos. Uno no los quiere ver peleando, los quiere amigos. Sí, bueno, como ahí bien se decía, hasta ahora lo que se ha votado es simplemente la venta del terreno, no se ha especificado aún su valor, no se ha especificado su uso, y no se ha especificado tampoco si es que van a demoler el terminal y van a hacer otra cosa, o bien van a vender el terminal como sí. Lo único que se ha dejado claro es que va a haber una venta de ese terreno, una venta decidida por este consejo que se arroga al derecho de la representación de toda la los habitantes de la municipalidad, de la comuna, y que por lo tanto sienten el derecho a hacer y deshacer sin hacer ningún tipo de consulta ni plebiscito alguno. Lo que acá se demanda, y yo creo que se vio que también está de acuerdo con los que participaron o asistieron al consejo, que se demanda justamente un plebiscito vinculante respecto a este tema. O sea, de que hagamos una consulta ciudadana. Es que así debería haber partido. Tiene que ver también con cómo funcionan el tipo de relaciones y en términos municipales. Por ejemplo, a mí no me sorprende el caso de Guillermo Flores. Honestamente, a mí no me sorprende. Pero de una u otra manera él sale elegido porque presta varios favores. Y eso es lo que hace. Hoy tenemos una actividad. Ah, sí, yo me consigo esto y termina saliendo. Hoy día no tiene que ver con un tema de ¿estará bien representado una persona ahí? Insisto, como lo que dice en su momento terminado el concejal González. Me parece súper violento lo que dice, pero la verdad yo creo que la mayoría de la clase política en este país piensa así. Lo mismo. Exacto. Sí. Piensa así. Yo voto con y actúa así, que es lo más importante. Actúa así, sí. Pero después se termina validando. Yo, a ver, hay gente que termina validando igual esto. Si ese es el punto. Si ese es el punto. Y yo me refiero a incluso a gente de izquierda, que termina validando igual. Yo creo que acá lo que corresponde es un plebiscito. Y se terminó. Los concejales están para ver ciertas cosas y ordenarlas en el consejo, no para ver los intereses de la inmobiliaria o el interés de este, porque, disculpa, a alguien se le ocurrió vender porque hoy tenemos que hacer plata, porque tenemos un montón de déficit. Nah, pues estas cosas se le ocurre a alguien que tiene ya visto un proyecto ahí. Claro. Y no nos vengan a vender las mulas. Y esto implica que, bueno, tienen los votos y está todo en regla. Por supuesto que está en regla, porque las reglas del juego permiten que sea así. Que en un consejo y los concejales que se supone representan a la gente son los que votan. Independientemente de que la gente no esté de acuerdo con lo que está votando el concejal. Y claro, detrás de todo esto hay una especie de cabal en el fondo. Hay una empresa inmobiliaria. Aquí hay un negocio inmobiliario. Exactamente, que ya tiene pensado su proyecto. Y algo que decía muy interesante, Toño, es la relación clientelar que existe con los concejales. Que en realidad eso es un hecho. Si en realidad el concejal intenta ganarte no por medios políticos ni por medios de que represente tu idea, sino por ir a ayudarte en tal cosa. Por sobarte la espalda. Por aparecer en el tal bingo, por aparecer en tal cuestión y llevarte unos regalos. Y así va a funcionar el concejal. El concejal no funciona, no opera, podríamos decir, con la ciudadanía. De forma política. Opera de forma entre patronal, clientelar, y así funciona. Entonces, además, estos tipos, muchas personas terminan votando sin saber en realidad cuál es la idea que llevan a este tipo a querer estar ahí y quiénes lo financian, que yo creo que es uno de los grandes misterios y problemas también en una votación. O sea, ¿cómo voto a alguien si no sé quién lo está financiando y para qué interés está respondiendo? ¿Cuánto gana un concejal? Gana, creo que como 400, 500 mil pesos, si no, pero por ir a una reunión a la semana. O sea, es bastante plata. Y en una de esas por ir a votaciones especiales. Claro. Y sin contar que recibe tanto en beneficio. Me refiero no a lo mejor municipales, sino que de la gente, el cariñito, ¿cachai? Las cositas que recibe para que justamente en estos consejos se vendan. Claro, no, y los cariñitos que le están dando, que uno dice ya 500 mil pesos, pero si estamos votando un tema, por ejemplo, no sé, tenemos el caso de Cabal, por ejemplo, soy concejal de Machalí, y me dicen, oye, tenés que votar en tal cosa y probablemente te puedan pasar algo, claro, por abajo. A eso me refería. Y ahí ya no son 500 mil, porque tú estás votando por interés de una inmobiliaria y la inmobiliaria te va a regalar algo. Que no sé algo. Por qué me tenga que eso pasó ahora. Perfectamente puede ser, es que queda la duda, o sea, no podemos afirmarlo, pero tampoco podemos ni remotamente desmentirlo, porque claro, acá hay negocios que están hechos de antemano y por anga, por manga, las inmobiliarias van a buscar formas de hacer valer sus intereses. Aparte que sería súper, no sé, la consulta ciudadana debería ser ley, ¿cachai? O sea, antes de privatizar o vender cualquier propiedad que le pertenece a la comuna, debería haber una consulta ciudadana. Ahora, esto, por ejemplo, esto del terminal de buses, ya yo lo sé porque yo tengo redes sociales, porque yo me informo y porque me llegan las cosas, porque nosotros nos informamos. Pero la gente que no tiene idea de lo que está pasando, po. Y es una gran parte de la comuna que no tiene idea que este gallo está vendiendo el terreno, po. O sea, lo que lo va a vender. O sea, de hecho, yo entonces, creo que... Entonces, a eso voy, que es súper importante la consulta ciudadana y tratar de masificarla y de que, no sé, pues antes de tomar una decisión como esta, por último se diga, ¿saben qué? Vamos a hacer una porque mandan un comunicado por Twitter, por correo, eso no tiene alcance masivo, ¿vo? No, claro. Yo creo que de todos modos lo que querían acá era que nadie lo supiera. Está claro. O sea, el fin, o sea, se le salió, se le escapó. No deben haber agradecido mucho. No creo que hayan agradecido. Oh, qué bueno que Radio Villa Francia esté dando esta información para que la ciudadanía se informe de lo que está ocurriendo en el Consejo. Radio Villa Francia le preguntó y no contestó nada, ¿no? no, parece que no. No creo que hayan respondido así. En realidad, esta cosa yo creo que se querían hacer a derechamente a puerta cerrada. O sea, mientras menos asistieran al Consejo, mejor. Mientras menos presión de la ciudadanía existiera, mejor. Y no les salió así. Muy por el contrario, van a querer de que esto sea una consulta ciudadana, un plebiscito vinculante. No está en su idea, no está en sus intereses, pero lo que tenemos que hacer nosotros es esforzar a que esas instancias no ocurran. Probablemente debería ser ley, sí, debería ser ley. Tenemos la fuerza para que sea ley, así para presionar a que se haga una ley al respecto, tenemos que tenerla también. Yo creo que en ambas cosas tenemos que hacernos nosotros la fuerza. Uno, para presionar a que estas cosas se vayan discutiendo, tal vez vamos a tener que pelearla caso a caso, en plebiscitos vinculantes. Y lo segundo, que tenemos que pelear para que nuestra voz sea oída de forma sistemática, existe una ley que nos permita ser oídos de forma sistemática. No hay otra forma, o sea, ellos no de buenas jamás van a decir, oye, vamos a hacer un plebiscito para... No va a ocurrir. No. Del mismo modo que ellos creen y se arrogan el derecho a representarnos o a decir lo que quieran o hacer lo que quieran en nombre de nosotros y de los votos, van a seguir haciéndolo mientras no haya presión suficiente también de nosotros. Es que las palabras que dijo González definen claramente todo esto. Sí. O sea, yo voy a representar, yo voy a decir lo que yo quiero decir y me da lo mismo lo que piensen ustedes los que me votaron. Es doloroso eso. Es tremendo. Es tremendo. Es doloroso. Yo encuentro que es tremendo eso. Es tremendo. No sé cómo alguien, claro, yo sé cómo alguien puede volver a votar por él. Allá no, ahí. O sea, que se dé por condenado. Es que, ¿sabes que se acostumbra a un tema súper clientelar? Vuelvo a lo mismo. Sí, pues. Que al final tiene que ver con eso. Claro, después el tipo va a aparecer, lo vaya a odiar, pero va a aparecer, no sé, en tal actividad, así, oh, soy simpático. No hay que olvidar estas cosas, creo por yo. Por eso te digo, o sea, la idea ahí, además, ahora es una labor de los vecinos, de los que estamos informados, de comunicarle esto a nuestros vecinos que no están informados. Para que cuando vayan a esas actividades de las reuniones de centros de madre y todas esas tonterías aparezcan estos viejos, mínimo, sí, lincharlos, po. Sí. Hay que empezar a avisarle a toda esta... Sí, que no sean bienvenidos. Que van a esas clasitas de zumba y cosas así, a los talleres de tejido, que cuando se aparezcan estos tipos, al que el tecito que le llevan la tortita y la oncecita, ahí hay que puro lincharlos. De hecho, sí. No, esa frase así son cuando yo encuentro cuando están estos son como lapsus de la política así cuando... ¿Sabéis que lo que dice el Toño es muy cierto? Yo creo que lo que decís tú delante también, o sea, yo creo que ellos, ese es su pensamiento exactamente. El tema es que lo manifiesten, es lo que a uno le provoca así como cosas, pero yo creo que el pensamiento de ellos todo el rato exactamente, por eso digo como un lapso, así como alguien que por error como acto fallido, dice lo que no debería haber dicho. Claro. Así como, siempre he pensado esto, todos los que pensé estaban ahí pensaban esto. En voz alta. Claro, pero se volvió a decirlo, lo dije, demonios. Sí. Y es como así, es como que reveló en realidad la forma que tiene el político de relacionarse con su representado. Que es ninguna. Tiene Twitter, qué buena, porque sabía yo que tenía Twitter. ¿El DC? Sí. Ah, qué simpático que tenga Twitter. ¿Y cuál es? Arroba, yo creo, ¿cuánto? Que los dos deben tener, po, Gonzalo y Flores. Es arroba patricio-gonza. Ya. Ahí usted arroba sabe. Patricio-gonza, vamos. Sí, los que... Vamos, chiquillos, que se arroba puede. Arroba patricio-gonza. Ya, pues, chiquillos, apoyen. Sí, pues, para pa preguntarle así. Hagamos consulta ciudadana. ¿Quieren, ¿quieren escribir ahí? Escriban sus palabras más lindas. Sí. Escriban poemas, acciones poéticas. No, es vergonzoso en realidad lo que dijo así. Yo creo que, no sé, yo creo que no estaba muy despierto o algo. No, que esas cosas, yo creo que ni el más cruel de los políticos recomienda decirlo. Así de simple, así como... No es la idea. Es secreto de Estado eso. Claro. Se como, piensa, pero no se dice. Es como secreto de secta, así como, como de sociedad secreta, así como no, no vamos a decir en realidad nuestros verdaderos fines y la forma en que realmente operamos, porque no odiarían todo. Y es como que dijo eso, así. A mí me gustaría mucho saber qué va a pasar ahora cuando salgan del consejo. Ay, qué bacán. Podríamos ir para allá. Tenemos como sí, en este sistema, cada uno a lo suyo, en ¿no? este sistema democrático tenemos a nuestra representante ahí. Ah, sí. Y bueno, y tengo la impresión de que va a saber hacer. Va a sacar las palabras precisas. Nos va a saber representar. Tengo la idea de que nos va a saber representar. Ah, por supuesto. Que, a diferencia de esto otro, yo creo que nos va a saber representar nuestro representante que está allá. Sí, que yo no tengo problemas, no, estoy tranquilo. Ahí yo apuesto por ella. Sí, yo ahí delego mi soberanía en ese caso particular, porque sé que será bien correspondido. Sí que no, nosotros tenemos que seguir acá esperando el momento y, por supuesto, mientras, porque esto probablemente se alargue mucho, es bien probable que los mismos concejales aplacen o alarguen el consejo, lo dilaten. No quieran salir. Claro, es que mientras más te demoran en salir, algunos se van a empezar a ir. Es una vieja táctica, entonces tienes que dilatarlo lo máximo posible para que ya los menos convencidos digan, no, ya me voy a mi casa, así que tengo que ir a preparar el almuerzo, tengo que almorzar, tengo que salir después más tarde, así que tengo que prepararme. O cabe la posibilidad que a esta altura se vaya sumando más gente. Sería maravilloso. Eso sería un buen giro al asunto. Sí, que se empiecen a avisar y que la gente empiece a ir al municipio. Hoy sería un buen giro. Hermoso. Bueno, el municipio queda a propósito en General Velázquez con Alameda. Claro. Ahí usted puede pasar, no sé si está dando vueltas por ahí, ahí están. Oye, sigue el hostigamiento policial a propósito de la huelga de Sinamoc, que está ahí en la Plaza de Gaña, en los piques de la línea 36 del metro. Carabineros está impidiendo hacer una olla común. Mentira. Eso es lo que habían dicho y efectivamente es. O sea, ¿cómo impedís que coma la gente? Eso están haciendo. Es que es lo mismo que hicieron en Caimanes. Ah, lo que están impidiendo es que hagan fuego ahí, que prendan eso. O sea, lo que están impidiendo es el abastecimiento. Lo que están haciendo es el desgaste. Están apelando al desgaste. Igual cuando le dieron vuelta la comida, le dieron vuelta el agua en Caimanes, sí, cuando estaban ocupando el camino. Sí. O sea, generar el desgaste tal de que obliguen a abandonar la posición. Y lo que están haciendo Carabineros ahora, interrumpiendo la olla común, es exactamente eso mismo. Es generar problemas. Generarle que no puedan comer, alimentarse bien, para que tengan que hacer abandono del pique. Así las tácticas que podríamos decir que serían condenados por tribunales de guerra, es prácticamente así, jugar al desabastecimiento, al saqueo, están siendo practicadas por Carabineros en la huelga. A mí me parece terrible, algo que se había relatado, Y que se ve como literalmente en realidad es así. Nosotros lo habíamos puesto esto en el día sábado en el huerto RBF. Y claro, uno pensaba así, bueno... Para los que no saben, el huerto RBF es un programa... Aprovecha, sí. Que va sobre todo y sobre nada. No. Hoy no. En ayuda va los días sábados, sí, y que se repite los días domingos. Eso. Y que va de 4 en adelante. El sábado de las 4 a las en adelante, porque nunca terminamos a la una hora. Pero se supone que una hora, pero de 4 a 5 con puede ser con algún con un chicle. Pues siempre los programas de casa largan. De 4 a 5 y media. Sí, yo siempre digo, de 4 en adelante. Va los sábados. No, porque de 4 en adelante puede ser de 4 a 11 de la noche. Oye, igual estaba revisando el Twitter de este concejal. ¿Ya? No, parece que ya vivió estas cosas anteriormente porque no lo pesca. ¿No es primera vez que lo tratan de traidor? No, parece que lo colocó solamente para ir a las elecciones, pero más allá no. Ah, ya. Así que... Viejo truco, usar solamente redes para las elecciones. Sí, típico que se arman para estar gente frente a la gente y ya después salieron elegidos. Estamos comunicados así acá. Como, chao. ¿Te imagináis? La gente va a empezar a reclamar después. Claro, o te va a empezar a consultar cosas, peor aún. O te van a pedir que digas tal o no sé, te van a decir, represéntanos por favor, de verdad. No, ¿cómo se te ocurre? Esos tipos no tienen redes sociales por lo mismo, sino tienen, no quieren tener vinculación con la comunidad. Bueno, tienen dos. Bueno, en simple. ¿Mm? En simple, lo que se decidió acá fue, en términos de claramente, es la aprobación para vender el terminal de buses por parte del Consejo Municipal de Estación Central. ¿Mm? Estaban empatados con un voto que fue el último, el que dirimió el concejal del Partido por la Democracia, el PPD, Guillermo Flores, que se decidió a aprobar esta decisión que estaba planteada por el alcalde de la UDI, Rodrigo Delgado. ¿En qué consiste esto? En vender el terminal de buses, que es patrimonio de la municipalidad, y se va a vender a un precio, se estaba hablando ahí de unos 7 mil millones de pesos aproximadamente. Según el comunicado, ayer hablamos con Alfonso Alcántara, que es el jefe de gabinete de Rodrigo Delgado, que nos envió un comunicado cuáles eran las razones, que enumeraba nomás, básicamente no había mucha profundidad en términos de argumentos, pero básicamente tiene que ver con problemas de deuda y tiene que ver con que con esto entraría liquidez a las arcas municipales. Se supone que lo van a vender a un precio que valga varias concesiones, como para justificar de una u otra manera aquello. Bueno, muchos dicen esto tiene que ver con un negocio inmobiliario, que va a ocurrir con el terminal, también se lava las manos, porque lo que la gente está pidiendo acá hace bastante rato es resolver el problema que trae consigo aparejado el terminal de buses, que tiene que ver con congestión, que tiene que ver con ruidos, que tiene que ver con, incluso hay gente que alega que como está ubicado en una zona residencial, y la gente hace, qué sé yo, pichí al lado de la casa, bueno, ¿para qué decir los fines de semana largos? Que un caos llegar a ese tipo de residencia. De hecho, tomar la 500C, la 509, es un cacho el túnel fin de semana largo. Infinito, por lo mismo. Sí, es tremendo. Yo estaba en varios tacos ahí bajo el túnel. Es terrible. Marcelo dice, no usa Twitter, pero usa su Facebook y nos manda su Facebook. Ya. Vamos al Facebook entonces. Vamos. Anda tú, po. Sí, po. Vamos a ir todos. Sí, porque el Facebook no hay modo. No lo ocupa en Twitter, por lo menos en lo que podemos ver acá. Así con la situación, insistimos, fue aprobado en el Consejo Municipal por un voto. Al final terminó dirimiendo, estaban empatados la venta de el terminal de buses. Y definió el PP de Flores. Nos quedamos revisando. Básicamente la locución que hace Patricio González, porque es bien llamativa, concejal de la Democracia Cristiana, quien señaló que fue elegido para tomar decisiones, les guste o no a quienes lo eligieron. Wow. Toma. A mí me llamó muchísimo la atención esa cuña y creo que representa esta cosa de cuando salen los políticos diciendo, ay, la política está tan desprestigiada, la gente, y uno que tiene vocación de servicio, pero la gente siempre piensa lo peor de uno. ¿Qué puede pensar frente a este tipo de declaraciones? O sea, que le vale madre lo que pueda opinar la gente, porque él vota para tomar decisiones. Es un estadista, es un Ricardo Lago, que después de cuántos años. O sea, es un buen Ricardo Lago porque privatizó algo. Ah, bueno, va por el buen camino, dice. Es un muy buen Ricardo Lago, diría yo, porque está privatizando cosas. Y Ricardo Lago es un gran privatizador. O concesionador que él. A mí me llama la atención, pero es igual. Con lo cuestionado que están los políticos últimamente y todo lo que los representantes ahí en distintas organizaciones que tengan que ver con municipios, gubernamentales y todo eso, están tan cuestionados últimamente, están todos así como en una desconfianza generalizada y todo un tema, y que se manden estas cuestiones lo encuentro patético. Lo encuentro realmente así como que, en vez de decir, pucha, tratemos de arreglar otro, tratemos de limpiar esto, ya, yo voy a representar ahora por una vez a la gente y voy a hacerlo bien. Y no, pues, se siguen mandando cagas. Bueno, eso muestra de que siguen siendo los mismos y van a seguir siendo los mismos por ahora y por siempre, yo creo. No. O sea, creer de que así, no sé, de hecho yo creo que esto es un buen ejemplo para decir, no, me he transformado, he vuelto otro, porque así van a aparecer algunos políticos en algún año o dos años después, van a decir, no, aprendí las lecciones, ahora voy a hacer política de otro modo. No, no van a hacer política de otro modo, porque ellos viven una lógica en donde hacer política es además hacer negocio. Negocio y política no se disocia en la mayoría de estos sujetos. Por lo tanto... Lo dijimos el otro día y puse un ejemplo bien ordinario, pero no importa. Bueno, si es fue que, muy ordinario, no lo no repitas. No se puede decir Paco sin decir el apellido. Claro. A eso me refería. Exactamente. Que rima con Paquiao también. También. Justamente. Justamente. La cuestión es que, claro, pues estos políticos así... entran mucho a la política también a hacer negocio en el tema de la inmobiliaria, entonces no van a abandonar, por muy crítico que esté la situación, tampoco van a abandonar lo que siguen haciendo. ¿Por qué van mojadas, decís tú? Yo creo que sí. Probable. O sea, es bien probable. No tenemos pruebas, pero existe lo que se llama la duda razonable. Y la duda razonable es que porque, todo te indica que por ahí va. Claro, ¿verdad? La duda razonable es por qué hacen esto en realidad. O bien, sí, que uno también habla de así de también de financiamiento, o qué pasó con la plata que sistemáticamente se ha ido yendo de la municipalidad. Que otra pregunta que también otra duda razonable que uno se puede hacer. O sea, ¿qué ha pasado con una gestión de una municipalidad que nunca... o por lo menos lleva muchos años no siendo rentable o no lleva siendo sostenible, en realidad, más que rentable, es sostenible? ¿Qué ha pasado con las plata del CEP, la plata CEP? ¿Qué ha pasado con las plata de la sanitaria? ¿Qué ha pasado con...? Hay muchas plata. ¿Se le puede pedir una rendición de cuenta? O sea, de hecho, ellos tienen que hacer rendiciones de cuenta. Obvio. Ahí fue una... La cuenta pública de Carter de la Florida fue probablemente uno de los hechos más impresionantes de la historia política reciente. Fue una cuenta pública que duró alrededor de 30 segundos. Ah. ¿Qué hizo así? Entró esto y salió que otro. Cumplir. Así, no, pero una cuenta pública así como lo que se ha hecho así. Porque se hacen cuentas públicas así como la del 21 de mayo de los presidentes. Y él fue como, bueno, hemos hecho una muy buena campaña, así hemos hecho una buena alcaldía, todo está muy bien, chao, gracias. Oh. Eso fue. Entonces se permite esos puntos también, pero claro, tengo entendido que las contabilidades no son tan abiertas, así como el término así de plata, no son tan abiertos. Igual se pueden pedir por ley de transparencia, todas esas cosas pueden ser solicitadas por ley de transparencia y ¿viste, también? Por ejemplo, la gente no sabe esas cosas, porque a la hora que la gente sabe esas cosas no yo lo hace. No, yo creo que lo más probable es que sí, que exigiera cuentas y cosas así. Hace bastante rato se está ocupando, la verdad, muchísimo el tema de la ley de transparencia para conseguir cosas. El tema es qué haces con eso. Pero al final, a ver, tiene que ver con un punto crítico que en un momento determinado, a ver, cuando tiene una clase de política tan desprestigiada, ya empieza a valerle madre. Total, una raya más, dicen. Llega un punto de masa crítica. Por ejemplo, hoy día tiene un montón de gente de la clase política cuestionada. Y siguen mintiendo, sin ningún problema. Insisto, lo único que dirime en términos de esa correlación de fuerza, en términos de lo que pueda ocurrir o no, tiene que ver con, valga la redundancia, la fuerza que se disputa. Y esa disputa tiene que ver básicamente con la presión social que es capaz de hacer un grupo importante de la población. Lo demás es bonito, pero no sirve para nada. Por eso digo, no vamos a tener consulta ni plebiscito ni nada, así que no hay presión. No, para nada. Ellos no van a decir, oye, ¿sabes qué? Me desperté y mi conciencia se limpió y ahora soy una buena persona y en realidad vamos a hacer que consultar a la ciudadanía las cosas que tienen que hacerse en la comuna. Eso no va a ocurrir así de buena primera. Eso va a ocurrir si es que se aparte si que se si pelea. Están llorando por plata, lo más probable es que argumenten, ay, no se puede hacer una consulta ciudadana porque eso genera gasto. Probablemente digan eso. Pero no tiene ningún problema en llenar con la misma publicidad que se requiere para una consulta ciudadana con la cara delgado y... No, y una publicidad... Y diciendo feliz día de la madre, cosa que... Ay, que ahora vienen los cartelitos. Claro. No hay ningún problema. Las tremendas gigantografías, ¿así sí. se llaman? Sí. Exactamente. Y por lo general ahí uno entiende cómo se arregla el asunto. De hecho, uno lee el cartel y va a decir Rodrigo Delgado y el Consejo Municipal. O sea, entre todos aprobamos... para llevarnos bueno y para que nos quieran y hacernos propaganda a nosotros mismos, a los que ganamos la elección pasada, hacernos propaganda con dinero municipal. Entonces dice Rodrigo Delgado y Consejo Municipal le agradecen a todas las madres por su sacrificio, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y esa plata... Y las invitamos a un acto a realizarse donde va a estar tal artista. Exactamente. ¿Eh? Y no tienen problema en gastar en eso. No hay ningún drama en gastarse para promocionarse ellos mismos, porque finalmente eso es. Si usted cree que en realidad Rodrigo Delgado hace un acto del Día de la Madre porque le gusta que la gente esté feliz y todo eso, creo que se equivoca. O saca plata de su bolsillo para poder comprar las flores, se equivoca. Eso lo hacen justamente para generar el cariño, la empatía, para que sean elegidos nuevamente. Y así funciona la política municipal, no solo acá, sino en prácticamente en todos lados. De hecho, ya incluso que fuera de Santiago Pero es más evidente. Que te digo, mira, la gente acá eligió al Rodrigo Delgado porque el tipo ya, bueno, la gente lo encuentra guapo. Y tú le preguntas... Define eso de que la gente lo encuentra sí. guapo. Ay, por ejemplo, nosotros llamamos... Yo hay un plebiscito sobre eso. No. Rodrigo Delgado, sí, ¿es guapo? Cuando dice, la gente lo encuentra guapo, es como... Las señoras, las viejitas, lo encuentran guapo. Por ejemplo, cuando estaban en épocas de campaña, uno iba a la feria y salían esas mesas así como para que fuera la gente a votar y todo el tema. O para que reuniera información con respecto a los postulantes. Entre ellos estaba Rodrigo Delgado. La gente decía, y estaba llena la caseta del Rodrigo Delgado, por decir un ejemplo. Y puras viejas, po. Entonces, perdón, señoras de edad. Sí. Perdón. Saibar. Sor. La media perso. Ya. Bueno, señoras de edad. Íbamos ya y tú le preguntás, ¿y por qué va a votar? Ay, pero es que es tan lindo, es tan tierno, es tan guapecito. Y se acercaban para puro las viejas darle un beso y sacarse una foto con él. Y ya... Eso era. El gallo era encachado. ¿Y acaso la política hoy es algo distinto a eso? No, pues no, sí. Porque son todos feos, po. Pero mira lo que estamos hablando, pues si alguien es guapo o no. Pero lo que pregunto yo tiene que ver con otra cosa. ¿Acaso es algo distinto? ¿Acaso votamos por idea? No, de hecho, lo único que aparece en las la multimillonarias campañas. 100% Estación Central. ¿Qué chucha quiere decir eso? Que iban a privatizar el 100% de Estación Central. Solamente que se olvidó poner la primera parte. Puede ser. Pero, ¿qué quiere decir eso? Nada. Nada. Y es una cara. Con el corazón en la comuna. Pero son eslogan que no dicen nada. Son eslóganes con la misma lógica de la publicidad de la propaganda. Por ejemplo, cuando uno dice Adidas, imposible es nada. ¿Qué tiene que ver una zapatilla con que nada es imposible? Nada. Ni idea. Y en la política se hizo lo mismo. Cuando se habla de un político, el político no, nunca un eslogan te va a decir algo de ese político realmente. Te va a decir cualquier otra cosa. Ya, nos vamos a ir a una pausa musical para cambiar completamente de tema. Pues ya me tienen aburrido con sus comentarios, entonces... Yo me voy. Cacha. Me voy a ir a una pausa musical. ¿Qué te pasó? Le dio un Alfonsín. Afuera están las señoras que trataste de vieja, así que... Ah, no importa. De hecho, hay más personas ahora reunidas acá que en el Consejo Municipal intentando lincharte a ti que al... No importa. Bueno, con dedicatorias nos vamos a ir con esta banda argentina, un clásico. Nos vamos a ir con 2 minutos, dedicatoria. a los concejales. Esto que suena se llama Ya no sos igual. Ya volvemos al matinal de Radio Vía Francia. Suena, 2 minutos. Bien. Autos con el de su

por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde de... Y ya regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central, la región metropolitana, y a través del www.radiovillafrancia.cl, en la señal online para el resto del país y fuera también ahí. Saludamos a quienes nos escuchan fuera de Chile, no es poco, tanto chileno y chilena Pati Perro, que anda dando vueltas por distintas razones, y quienes siempre mandan saludos, así que también los saludamos desde acá, y que muchos escuchan la retransmisión, así que también les mandamos a ellos un saludo, sobre todo los que tienen otro horario distinto al nuestro. Mandamos también a la gente de Nueva York, saludos. Ahí sí. Nos comunicamos. Buen trabajo, muchachos. Muy buen trabajo, muchachos. Y Alicia, gran cineasta, hay que decirlo. Cada vez mejor, ¿no? Sí. Hay que decirlo, cada vez mejor. Ahí les tenemos algunas sorpresas respecto a aquello, ahí con la gente que está en Nueva York, y saludo también, lo sabemos, a la gente del Bronx, allá. A la peña del Bronx. Particularmente a la gente de la peña, al Melinka y a toda la gente linda que, bueno, el 1 de mayo en Estados Unidos no se celebra, conmemora, mejor dicho, el Día del Trabajador, pero generalmente, y ya ha ido tomando cada vez más fuerza, lo conmemoran la comunidad de inmigrantes latinos allá y ha pasado a ser una especie como Día del Inmigrante. Sí. Y también hubieron movilizaciones el pasado 1 de mayo, cruzadas también por la situación que está ocurriendo en Baltimore y lo que ha ido ocurriendo en Ferguson, lo que ocurrió con Eric Garner en Nueva York, etcétera, etcétera. A propósito también de un escándalo que está viviendo particularmente la DEA en Estados Unidos, luego de que se conocieran informaciones y videos de funcionarios de la DEA y también del ejército de Estados Unidos, con menores de edad y con fiesta y prostitución y drogas y rock and roll. También la gente de Mississippi, a los chilenos que están entrenándose allá en Estados Unidos, fuerzas especiales que se están entrenando, uno no sabe nunca bien para qué. Las últimas veces, o por lo menos los precedentes históricos que tenemos de formación de militar en Estados Unidos, no son muy buenas. No, para nada. Lamentablemente. Contrainsurgencia pura y dura nomás. Claro, los pequeños Rambo. Así es. Tú sabías que Rambo, de boina verde, era precisamente los antiinsurgencias, los antiguerrillas. Así se formaban. Y bueno, dieron la vuelta al mundo, particularmente también en América Latina, pero también en África y en otras partes del mundo. Sofocando rebeliones populares. Así es, apoyando la contra. De hecho, la epidemia del crack en Estados Unidos fue para financiar la contra. Se vendía la cocaína y se reducía con bicarbonato para venderlo en las poblaciones más pauperizadas de Estados Unidos, y eso se hizo con la DEA, de hecho, a propósito de la DEA, como una forma de financiar económicamente a la contra en Centroamérica. Hay una película muy buena que tiene que ver con la historia de las Panteras Negras, que trata precisamente de cómo una de las formas que encontró la administración allá de Estados Unidos fue ingresar la droga. Exacto. Método que fue copiado también por otros países. Incluyendo Chile. Así no. Así es. De hecho, la droga, usted sabe que entró fuerte a finales de los 80. Sí. Sí. La pasta base, cocaína y otras más. Así es la historia. Porque de una u otra manera te terminas haciendo esclavo de tus vicios y con eso, de otra manera, por más que puedas decir que eres organizado, no vas a poder organizar nada. Así ocurre. Y así ha ocurrido. Y claro, oye, y de miembro de la población. A propósito de esto, ya nos habían avisado antes, pero lo vuelve a hacer ahí también Robinson Silva. Lo había dicho alguien más, se me olvidó acá abajo entre tanto mensaje, pero hoy, hace 197 años, nació Karl Marx. Sí, creo que teníamos ahí, hay que revisar los archivos de RBF. Archivos me manda un texto que dice, hace 197 años, nacimiento de Karl Marx, el mayor genio que ha dado Alemania. Debo precisar de que Marx no era alemán. De Prusia, ¿no? En esa época, no, Renania. Renania, sí. Para explicar bien... antes de la unificación. Exactamente. Alemania, o lo que conocemos como la Alemania en ese tiempo, eran puros feudos. Puros feudos que tuvo su unificación muy posterior y su constitución muy posterior a la de Chile, por ejemplo. Sí. Por si no lo sabía. Década de los 1860, no lo sabía. Incluso posterior, 1880, por ahí se logran hacer la unificación. Está entre Treveri y Alemania, donde están los orígenes de Karl Marx. Que bueno, pasa desde el periodismo hasta el intelectual orgánico que fue, con contextos maravillosos y políticos, los manuscritos, por ejemplo, que algunos dicen que no son muy científicos, y esa discusión muy sesentera, hasta, qué sé yo, ese gran texto y esa obra monumental que fue El Capital. Y que era uno de muchos los que planeaba hacer, que eso es lo interesante. Y de hecho no terminó. Pero como dijo Sebastián Piñera, su muerte lo impidió. Exactamente. Exactamente, Alemania se reunifica en 1866, dice Robinson Silva. Sí. Efectivamente fue así. Mm. Sí, de hecho, en su momento determinado ahí hay un apoyo a Federico II, que después de una otra manera fue la gran decepción. Estamos hablando del tiempo de Karl Marx, periodista. En el tiempo del Zeitung, estamos hablando del escribía tiempo... para periódicos estadounidenses, de hecho, también. Sí, aunque eso fue unos años después, porque sí. Empieza joven en el periodismo, porque hay una frase maravillosa en ese tiempo de Karl Marx que a mí siempre me ha encantado, que dice, la libertad es la esencia del hombre como el peso es la esencia de los cuerpos. Hermoso. Que tiene que ver con el tema de la libertad de prensa, una de las cosas que también defendió fuertemente Karl Marx. A propósito de lo que se viene... A propósito de lo que se viene, ¿en qué sentido? ¿De la libertad de prensa? Hace dos días fue la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Sí. Nada que celebrar, porque honestamente no hay libertad de prensa. Sí. Exactamente. Sí. Aunque yo siempre creo que más que haberla o no haberla, la libertad se ejerce. Los derechos se ejercen, no se pide permiso para hacerlo. Pero bueno... 197 años. Feliz cumpleaños, Carlito. Que estés bien. Sí, me acuerdo que... Te debemos regalo. Claro, pero los 196 tengo entendido que hay... Habría que revisar, por eso que tengo la idea de que los archivos de RBF de la página web debería estar del aniversario anterior. Está el aniversario anterior. Sí. Entonces ahí se puede... Hay que calmar. Yo recomiendo, si tienen por ahí la posibilidad, probablemente una de las mejores biografías... tiene que ver porque fue un hombre muy importante. Es la de Cátedra, Marx Engels, del proyecto Omega, que hizo Dmitri Rezanov, que terminó en Siberia. Tiene mucha importancia porque él hace un análisis de materialismo histórico con Marx. Es muy interesante eso. Uno hijo de su tiempo. Un principio muy propio del marxismo. Y fue quien... logra reunificar todos los textos de Marx, o la gran mayoría de los textos de Marx, comprándoselos a los albaceas, recordemos que habían quedado en manos de la línea de Bernstein. Claro, Engels Bernstein, así pasó. Engels Bernstein. Bernstein, que era una línea bien amarillenta del Partido Socialista Alemán. Ahí también recomendar Reforma y Revolución de Rosa Luxemburgo, que creo que explica también muy bien la posición de Bernstein y el reformismo que, bueno, hoy día vemos su heredero desfilar por ahí. Como Bernstein, o sea, con la idea de Bernstein, pero sin la genialidad de Bernstein. Bernstein, de todos modos, era, podríamos decir, un gran intelectual, exponía muy bien la idea del reformismo hoy día. Incluso le falta la chispeza de Bernstein. ¿Más amarillos que los de acá? O sea, son probablemente lo mismo, pero sin ni siquiera la profundidad teórica que tenía al menos Bernstein en ese tiempo. Y bueno, parece que todos los materialistas históricos así verdaderos y profundos de la Unión Soviética terminaron en Siberia o terminaron en el exilio luego que Stalin acabara, podríamos decir, con la dialéctica en la Unión Soviética. Lo que ocurre después en adelante ya no es dialéctica, es casi un giro antidialéctico que se esconde en esos largos manuales soviéticos de socialismo que el mismo Che también criticó de forma tan precisa, me parece a mí. Así que a recuperar el Marx, podríamos decir, el Marx original, es una tarea... importante a estos 197 años, me parece a mí. Y se vienen los 200. Bien pronto. Así que eso. Por lo mismo, recomendarte así. Primero, leer a Marx. Yo creo que eso es algo que siempre se deja de lado, así. Leamos al mismo Marx y... Estoy viendo aquí las dedicatorias musicales de Marx. Hay Britney Spears, incluso. Sí. Procura coquetearme, Marx, y no reparo de lo que te haré. Marx, dame un poco, Marx, quiero intoxicarme en vos. Ay, Dios. ¿Quién mandó eso? No, estoy leyendo a la Jimia, te prefiero libre. No van a ir a esos temas de homenaje a Marx. Y para los 200 años haremos algo, qué sé yo. Marx. No, interesante. Pero insisto, si pueden encontrar ese texto de Dmitry Razanov, que fueron quemados así, pero por decena, en su momento, creo que lo sacó la editorial que mantuvo en su momento acá en Chile. Interesante. Interesante lo que pasó con Razanov también, que terminó en Siberia. Claro. Eso luego de haber sacado la ideología alemana y de haber cuestionado algunas tesis que estuvieron presentes en su momento, como el socialismo en un solo país, todas esas aberraciones extrañas. Igual otra está leyendo la colección de textos de Lenin, que aproveché la Biblioteca Nacional. Era casi Lennon. De hecho, la de la Kimantui era prácticamente John Lennon. Se eligieron los textos así probablemente más moderados, reformistas de Lenin para... Ah, y un periodo bastante largo de Lenin así. Para justificar así también una postura. Entonces igual a Kimantui yo encuentro que hay que leerla así también entendiendo el contexto de la época. Yo creo que hay mucha gente que lee los textos como si fueran textos sagrados. Y lo que pasa es que... joda, no es broma esto. Hay textos de Marx que los manuscritos están guardados y tienen restos de cerveza. Obvio, si era un tipo, no era una deidad, sino era Chiva, no era, qué sé yo, el joven Siddhartha Shakyamuni, era Carlos Marx. De hecho, era un tipo. Era bien peleador Marx, no era peleador a los combos, pero así de polemista. Era pesado. De polemista, era muy pesado, así era profundamente pesado, dedicaba buenas páginas de sus textos a denostar a sus contrincantes. Ni su pareja Federico Engels se salvó de eso. ¿Pero por qué no transparentamos el tema? Si hubo una relación homosexual entre Carlos Marx y Federico Engels, ¿cuál es el drama de ahí? No, ¿ah? Ningún drama. De hecho, yo creo que sería... revolucionario, pero está bien, po. Yo creo que hasta irrelevante. Y con Jenny ahí, un trío. Pero cosa, si al final tiene que ver con un tema de... ¿le resta eso a su obra? Es nada. De hecho, me acuerdo que antes, década antes, eso era como, oye, sí, porque Marx y Engels, ay, ¿cómo se te ocurre decir eso? Y es una falta de respeto. ¿Cuál es la falta de respeto, boludo? No hay nada. Si puede haber sido perfectamente pareja y no le quita absolutamente nada en términos de su capacidad, su brillante y su grandeza en términos políticos. Pues si gustaba Engels, es cosa de ellos nomás. Yo no voy a leer más El Capital porque eran homosexuales. No, las weas. No, me encuentro que eso es chistoso. Yo creo que había una relación homoerótica ahí. No sé si que se consumó, pero había una relación de amor profundo y todo lo demás. Como yo con Gabriel, una cosa así. No sé si es tan profunda esa relación. Sí, es profunda. No, lo de usted es patético. No sé, yo no me meto ahí ya. Después de esa comentario yo aparte no me que meto. No era necesario. Comentar tu relación con Gabriel. Sí. Pero bueno, feliz cumpleaños, Marx. Feliz cumpleaños. Y que los pases muy bien. ¿Qué tú? Donde tú estés. No, pero Marx, un aporte, obviamente, al pensamiento revolucionario, sin duda. Sin duda. A no dudar, como diría alguien. Sin duda. Aunque yo prefiero, insisto, esa filosofía de la praxis que tiene que ver con los manuscritos, que a algunos no les gusta. A mí me gusta muchísimo. Creo que son los textos más políticos de Marx. ¿Esos que están manchados con cerveza? No. Es que, por ejemplo, hay gente... voy a explicarlo de esto bien simple, porque no quiero convertir esto en las viejas cátedras que hacíamos acá. Me refiero a la radio. por ejemplo, hay un texto que se llama La Ideología Alemana. Pero ese texto no es un texto. Es un menjunje de manuscritos que se pegaron, básicamente están pegados así, cosidos, pero que hablan distintas cosas. Y ahí se encontraron restos de cerveza en parte de las páginas. Esto posteriormente que se ha analizado, que se le ha pasado, qué sé yo, instrumental para ver el tema de los manuscritos. Y tiene que ver porque es un texto medio en broma, medio en serio. Tiene que ver con la crítica ácida propia de Carlos Marx. Y donde se caga la risa, por ejemplo, de los jóvenes hegelianos, de los cuales tuvo algún acercamiento en algún momento. Lo tuvo más Engels que Marx. Y hay unas tallas muy de humor alemán. Tallas así como chistosas. Y él era pesado. San Bruno, por ejemplo. Estas cosas de ridiculizar un poco al otro que le ganó bastante enemigo a Karl Marx. Sí, de hecho era muy polémico, por eso digo. De hecho también, bueno, incluso así el texto así como típico, más típico, así el tercer capítulo del manifiesto es prácticamente repasarse a la otra forma de socialismo. Y uno dice, ya, pero... muy pesadamente. Tú dices, ya, pues, pero... calma un poco la cosa, ¿no? Pero apela a la unidad, forma. Hombre. Claro, unas cosas así. Pero sí, Marx es bien interesante en términos de biografía de vida y, por otro lado, que tiene que ver, vuelvo a insistir, con su producción ideológica. Hay textos potentísimos, como el caso de La Comuna, que hay un análisis tremendo, muy potente ahí. Los manuscritos del 44, que son básicamente descartados por la línea althusseriana, para pa aplicarlo bien en simple... el marxismo obviamente en el mundo se masificó en su momento, luego de algunos triunfos de la Revolución Rusa, de lo que fue también la Revolución Cubana en América Latina y otros movimientos. Y obviamente se empezó a discutir mejores versiones de. Y entre esas estaba Althusser, Luis Althusser, quien hace un marxismo, a mi juicio, mecanicista. ¿Qué quiere decir eso? Mecánico. Es como un axioma, 2 más 2 son 4. Por tanto, tú tienes que mecánicamente aprender el marxismo porque es casi un... es como una teoría que lo explica todo y es, yo creo que no, que es mucho más complejo y mucho más rico. En esa discusión, lo que plantea Althusser es que los manuscritos, por ejemplo, del 44, son textos que si bien son más políticos, de más posición y todo el cuento, no son científicos. En cambio, el Capital, sí, un estudio profundo, dedicado, indiscutible. Yo creo que no podéis separar, diseccionar a las personas. Las personas son un universo en sí mismo y esos textos pueden ser escritos producto de los precedentes. Uno hijo de su tiempo, uno se construye. Y tiene que ver básicamente con esa misma visión materialismo histórico. La historia es dinámica. Exactamente, y que hace que uno sea lo que es. Uno es producto de sus circunstancias. Y esto explica muchas cosas que tienen que ver con decisiones o no, pero explica también el concepto y el tema de clase. Antiguamente se tenía probablemente más conciencia de clase. ¿Qué quiere decir? Yo asumo dónde estoy, me reconozco a mí mismo. Eso significa alienación, por si ustedes no lo sabían. La alienación es cuando, por ejemplo, tú te veas a un espejo y no te puedes reconocer. Claro. Sí. Porque está... desalineado ahí, como incapaz de reconocerse uno en lo que hace, en el trabajo, en a sí mismo. Y hoy día tenemos una sociedad completamente alienada. Entonces, el primer principio de toma de conciencia es reconocerse a uno mismo, con todo lo que implica, bueno, malo, todo lo demás, pero consciente de lo que uno es y dónde pertenece. Y eso es una de las cosas muy potentes en términos políticos. Por eso está el tema de la droga, que hablábamos recién. Por eso está el tema de los vicios. Desde las corrientes anarquistas y el marxismo, por ejemplo, se discutía mucho respecto al tema de la dependencia de los vicios. El anarquismo acá en Chile, como en el resto del mundo, tenía tres enemigos. Y tenía la taberna, y tenía la iglesia y el Estado. Y el Estado. Entonces ¿qué es lo que llamaba? Por ejemplo, educarse, formarse. Crear comunidad, educarse. Tener conciencia de clase. De hecho, por eso es que, no sé, otros pensadores como Lukács le dedicaron tanto a la conciencia de clase, porque... De hecho, hay un trabajo espectacular, medio denso para mucha gente probablemente, de George Lucas. Historia de conciencia de clase. No, yo pensaba en La Guerra de la Galaxia. Bueno. Ayer era el día era una talla muy fome de La Guerra de la Galaxia, por una talla aún más fome, pero no la iré. ¿Y denso en qué sentido? Es denso. De hecho, Lukács, sociólogo me parece que también era Lukács. Sí. Era un científico social, básicamente. Teórico del arte también. Y claro, es un poco denso en términos conceptuales. Ocupa cosas medio rebuscadas, que hay que tener cierta, por así decirlo, formación para entender lo que está diciendo. Pero la tesis es bastante simple. Pero se acostumbraba mucho porque la pelea en términos políticos siempre tiene que empezar con un piso. Que tiene que ver escribir para el scholarship, como dice en un momento determinado un intelectual de izquierda. Que tiene que ver con escribir para los pares, para que evitar la crítica. Y después de eso va a ir poniendo las tesis. Y se acostumbraba mucho a eso. Así como, oye, yo he estudiado harto, tengo un bagaje largo, por eso puedo decir lo que estoy diciendo. Que una gracia que yo creo que tenía recabar en ese sentido era que escribía para el pueblo, así, derechamente, así. Y que escribía era muy didácticamente. Sí, muy didácticamente para el pueblo. ¿Sabían que Recabarren escribía con un seudónimo de mujer? ¿Sabían eso? Sí, yo sabía. Ah. Sí. ¿Y cuál usaba? Oye, la Florita. Se me olvidó cuál era el nombre. Merece un capítulo completo la Teresa Flores acá, por lo menos. Teresa Flores, una de las grandes próceres revolucionarias y libertarias de este país, anticlerical. Se le conoció, básicamente en términos políticos propio del machismo, como la compañera de Luis Emilio Recabarren. ¿No sabían que Luis Emilio Recabarren escribía con seudónimo mujer? Porque lo que pasa es que la Teresa Flores era muy potente. Y en ese momento, por lo menos en el continente, era muy fuerte el tema anticlerical. Anticlerical tiene que ver con el tema de la iglesia, con el tema de defender los cuerpos. Y trajeron a la Belén de Sárraga acá a Chile. Y quedó una cagada más o menos grande. Particularmente en Valparaíso. Pero Teresa Flores es un gran personaje de la historia del movimiento obrero en este país. Sí. Y muy pocas veces reivindicaba. Había un colectivo acá, que venía de los 80 y 90, que la reivindicó muchísimo. Se llamaba Las Clorindas. Hicieron unos textos también de ella, muy buenos. Pero les recomiendo, si pueden buscar ahí a Teresa Flores. Y volviendo ahí también al tema de Luis Emilio Recabarren, sí, pues él escribía para que entendiera a la gente. Exactamente. Sí. Se educaba, tipos que se autoformaron, ojo, Luis Emilio Recabarren no fue a ninguna universidad a aprender eso. No, era obrero tipógrafo y eso le permitió tener una cercanía importante con las letras y ahí aprendió y empezó a formarse. Se formó también a través de los viajes, viaje a Argentina, viaje a España, Italia y luego el viaje probablemente más transformador que tuvo fue el viaje a la recientemente creada Unión Soviética. De ahí claramente volvió así convertido ya derechamente a ideas marxistas, todo eso. No, interesante porque lo mismo, creo que escribía didácticamente y escribía para el pueblo y escribía para que sus ideas sean difundidas y sean entendidas. O sea, ocupaba mucho la metáfora, ocupaba ejemplos simples para dar a entender ideas teóricas que eran complejas. De hecho, yo así como que la otra vez discutí así con Profitador. ¿Qué texto así como el mundo le puede dar así como a alguien para formación así como inicial, así en temas así como marxista? Yo creo que... Fenomenología del espíritu. Justamente ese, ¿no? Recabaron, yo creo. Así, buenos textos cortos que explican así ideas simples y claras al respecto. Fenomenología del espíritu, no. De hecho, antes de Fenomenología del espíritu yo pondría a leer Razón y Revolución de Marcuse, algo así que de entender un poco a Hegel, no de llegar y hacerlo. Pero bueno, feliz cumpleaños, Carlitos. Que sean muchos más. No funciona tampoco. Pero que sean muchos más también llevando tu idea. Eso es claramente que sí. Así que la gente lea más a Carlito. También. Ahí podríamos después también ahí tirar algunos links. Hay harto que leer. De hecho, hay una página así que se llama marxist.org. Donde uno puede buscar la versión en español y hay textos de Marx y de todos los marxistas, podríamos decir, bien buenos. Así, hay una buena selección de textos traducidos al español para que uno esté leyendo, así el mismo Althusser, Lukács, el Che Guevara, etcétera. Así que hay harto para leer y aprovechar también, como decía el Toño en la primera tanda, ocupar internet para estas cosas también y no solo para hacer leceras. Para mandar emoticones. Exactamente. Para mandar emoticones, ver o subir pornografía. Claro, exactamente. Así que eso es como recomendación también del día, pues. Eso. Recordar también que hay expresos políticos, ya sí. Pasando a otro tema, feliz cumpleaños Marc, buena onda. pero recordar también que hay expresos políticos de la dictadura que están en huelga de hambre. La verdad, honestamente, ya no podemos llevar la contabilidad de cuántos hay en el país. Son distintas localidades las que se van sumando poco a poco. Sí, inició el 13 de abril y hasta el día de hoy no tienen ninguna respuesta satisfactoria. Han tenido reuniones con el gente de gobierno, pero básicamente lo que están pidiendo es una cosa súper simple: la firma de la presidenta, punto. Mm. Y hasta el día de hoy no ha ocurrido. Se puede empezar a cuestionar varias cosas respecto a eso, pero en la práctica la sensación, y conversando con alguna gente, da cierto grado de impotencia. Porque la verdad no ha habido ningún cambio respecto al tema de reparación en muchísimo tiempo. Y en momento en que el Estado chileno está gastando mucha plata, varios millones de dólares en lo que tiene que ver con la defensa y pagarle a los agentes y un montón de cosas, hablando y limpiándose la boca con tratados internacionales o respetar los tratados, no respeta los propios. Por ejemplo, probablemente no todos saben, no tienen por qué saberlo, pero una de las demandas que está haciendo precisamente la gente, los prisioneros expresos políticos, tiene que ver con el tratado de la Convención contra la Tortura, en el artículo 19, el artículo 14, que tiene que ver con las reparaciones e indemnizaciones, en la cual Chile nuevamente incumple. De hecho, Chile fue funado ya por un grupo también de mapuche en La Haya. Sí, de hecho. Sí. Por incumplimiento. Por incumplimientos también. Justamente. Claro, esa voz que predica, se supone, predica respeto a los acuerdos, le pide a Bolivia decir que se respeten los acuerdos, pero acá no se respeta absolutamente nada. Y es así de simple. Acá no se respetan los acuerdos que se pactan, los acuerdos de carácter tanto internacional como nacional. La letra que firma el gobierno parece ser letra muerta en muchos casos y se tiene que volver a hacer una huelga de hambre. Hay que repetirlo, se tiene que volver, porque lo que se había ganado también se había ganado en una huelga de hambre. Y se tiene que repetir una huelga de hambre. Porque los acuerdos de la anterior huelga no se cumplen. Exactamente. Entonces, ¿cómo confiar? ¿Cómo deponer una huelga si el Estado no da las garantías del cumplimiento de su palabra? Que a mí me parece que es extremadamente preocupante. Porque se desconfía, se entra la desconfianza y la desconfianza genera problemas. Lo más terrible de todo es que llevan muchos días y ya hay muchos viejitos descompensados. Me llamó mucho la atención ayer leyendo algo de Rancagua. Una ciudadana, una vecina del lugar, decía que ella se iba a sumar también a esta huelga en apoyo a ellos. Así que, bueno, yo igual siempre he dicho que la gente que pueda ir, que vaya y los visite, que se averigüen dónde están, porque en todas partes están en huelga. Así que vaya y que los visite y vaya a darles un apoyo, un ánimo. Para ellos es suficiente que los visitemos, que estemos ahí con ellos, que los visitemos, que ellos entiendan que uno también está preocupado del tema y que cada artículo que aparezca con respecto a los expresos políticos, vengan de donde vengan, viralicen el tema. De alguna forma hay que hacer algún tipo de presión. Y cuando estén estos viejos en la calle, acompañémoslos. Acompañémoslo, ayer estuvieron afuera de la catedral. Y no sé, pues, o sea, deberían haber, todos los que estaban pasando por ahí deberían haberlos acompañado. Sí, hay que recordar además. Falta un poquito más de empatía ahí, ¿eh? Y recordar que ellos son los que lucharon por lo que tenemos ahora, que si bien no es lo mejor, es porque otros vendieron esto, pero la lucha que dieron ellos fue esencial para acabar con la tiranía, sí, en este país. Y sufrieron las peores consecuencias, y de estos mismos que vendieron la lucha de estos compañeros, ahora le están negando derechos que tienen que dársele, que es al menos una pensión digna para que puedan vivir. No, si no es tan solo la pensión, no, es una cuestión de dignidad. De dignidad, porque sabes tú que también el otro día yo los fui a ver y estaba conversando con ellos y me decían, Carmen, me decía, el tema es que, además, ponte tú, que dejemos de que la tarjeta Price sea una tarjeta como indigente. sea, nosotros tenemos, bueno, de hecho ya la tarjeta de indigente es deplorable. Imagínate que ellos que arriesgaron su vida, que fueron sometidos a cosas traumáticas, más encima tienen que hacerse parte de este beneficio tan mediocre, weón, tan pobre. Es una rabia, la verdad. Yo fui, bueno, visité a mi viejito y... De esto es la idea, porque cuando anden por ahí en algún lugar, vayan y los vayan a ver y se hagan presente. Claro. Sí, no, hay que hacerse presente, hay que estar ahí, hay que devolver la mano. Así que ni siquiera es dar una mano, es devolver la mano, porque lo que ellos han hecho por nosotros fue clave, fue esencial. Fue imprescindible, así utilizando también esa frase de Brecht. Han peleado siempre y siguen peleando y siguen teniendo esa misma actitud de... Tenemos un llamado en este momento, así que vamos a contactar. Y estamos ahora con Hernán Pradena, uno de los voceros que está acá en huelga de hambre, vocero de los huelguistas acá en Santiago, la gente que está ubicada en Paseo Bulnes, y ustedes ya saben, en el Codepu. Hernán, ¿cómo estás? Hola, mira, mi nombre no es Hernán, es José Pradena. Me dicen Nano porque... Sí, me acuerdo. Fue mi nombre que quedó, pongamos, mi nombre político. O sea, en ese tiempo, que se acuerda que en ese tiempo usábamos nombres diferentes por la represión. Bueno. Me recuerdo bien, sorry, me enredé yo. Para que los compañeros sepan que ese día todo el mundo usábamos nombres diferentes. Bueno, mira, primero que nada, saludar a todos los compañeros que están escuchando tu radio. Y un gran saludo y agradecimiento a la solidaridad que nos han dado todo el mundo. Y, precisamente la radio Villa Francia, que nos ha estado apoyando, y por ejemplo, todos los que están escuchando tu radio. Bueno. Hay un deber ahí, hay un compromiso que se establece en términos de cuál es el sentido del nacimiento de esta radio, que está ligado directamente a el trabajo que ha hecho tu generación. Y a las generaciones que continúan, por ejemplo, no sé, pues yo conozco a tu hijo que es músico, tú que has estado organizando, que no te ha ido para la casa hace rato con el tema de los 119, con los vendedores ambulantes, o sea, gente que de una u otra manera ha mantenido viva la lógica de la organización, que no se vendió por asesoría y que no se entregó a la empresa ni en la medida de lo posible. Entonces es un deber nuestro el cubrir. Honestamente, y lo hemos dicho acá en reiteradas ocasiones, con bastante impotencia de ver la indolencia de un gobierno, de cuales muchos de los de la agrupación probablemente confiaron que iba a haber posibilidades, que hasta el momento ha sido insatisfactorio. Sí, mira, bueno, te voy a ir contando. Bueno, yo soy en este momento, mi cargo es, soy el vocero metropolitano de los compañeros en huelga de hambre. Uh-huh. Tú sabes que el único apoyo que hemos tenido ha sido de la prensa alternativa, como Villa Francia, Primero de Mayo, Enrique Torres, algunos medios escritos, y que efectivamente y la gran mayoría funciona por Internet. Pero ya hemos hecho algunas acciones para romper el cerco informativo. Ayer, una de las... que hicimos fue la toma de la Catedral de Santiago. Metropolitana, claro. Metropolitana. Claro, la petición de nosotros era un pronunciamiento de la Iglesia en apoyo a los compañeros en huelga de hambre y nuestras reivindicaciones, porque necesitábamos solamente decir, hoy estamos con ustedes, qué solidaridad. No, queríamos un pronunciamiento sobre nuestro petitorio. Bueno, el objetivo se cumplió. Nos costó bastante... pongamos costo, porque amanecimos con todos machucados, porque fuimos reprimidos por carabineros. Pero se cumplió el objetivo, fue la toma, se tomó pacíficamente, vino el párroco de la catedral a visitar a los compañeros, a darle un apoyo moral, y se comprometió él que hoy día nos recibía el vicario de la pastoral social y de los trabajadores. Bueno, era las 11 de la mañana. Venimos de esa reunión y fue una reunión bastante positiva. Ya. Se acordó que el vicario, bueno, un obispo, ¿no? hoy día se va a reunir allá en Rancagua con los compañeros, y ellos se van a ayudar, pongamos, a que el gobierno los vaya escuchando. Hablamos de los golpistas Rancaguas que iniciaron el 13 de abril. Sí, está hablando que ellos lo que llevan la vocería, pongamos, llevan todas las negociaciones. Sí, sí, sí. Porque no, las negociaciones no las lleva Santiago, las lleva Rancagua. Rancagua, lo sabemos, hemos hablado con ellos precisamente porque, a ver, para contextualizar, esta es una retoma de huelga, porque la huelga empezó oficialmente el 1 de diciembre y el gobierno se apura, hace un compromiso y dice efectivamente vamos a cumplir los acuerdos, vamos a cumplir los compromisos, no ocurrió y nuevamente se tuvieron que ir a huelga el 13 de abril. Entonces esta vendría siendo como la segunda huelga seguida, a las que se empiezan a sumar también las distintas localidades, entre ellas también Santiago, Chiloé, Valparaíso, Osorno, en Arica, y empiezan, y cada vez hay más. Sí, sí, pues ya tenemos a nivel nacional ya completamente. Uh-huh. Bueno, pero la reunión hoy día fue que el vicario hoy día viene a visitar al compañero acá en Santiago y compensa. Porque ya él va a hablar a nombre de iglesia, pongamos el apoyo a nosotros, a nivel nacional. Uh-huh. Ya hoy día se pronuncia la iglesia. Es con un pronunciamiento oficial, así como iglesia, claro, católica. Como iglesia católica. Sabemos que han habido varias reuniones infructuosas, en las cuales básicamente una de las demandas tiene que ver con lo siguiente. Han habido grupos negociadores por parte del gobierno, pero sin capacidad de resolución. O sea, de tomar determinación, entre ellos está Francisco Ugas, que el encargado del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, el compromiso que hubo en su momento determinado también con la Secretaría General de Gobierno, pero hasta el momento nadie de peso que pueda determinar, porque aquí lo único que falta es la firma de Bachelet, porque hay mucha gente que dice, no, es que es muy engorroso, no, acá lo único que falta es la firma, porque el proyecto está listo y está ya aprobado por el Congreso. Sí, está todo listo, sí, solamente falta la firma del Ejecutivo, nada más. Cosa que hasta el momento no ha ocurrido, por ejemplo, te planteo, está el caso de Óscar Silva, que fue compañero de celda del Alberto Bachelet, del general Bachelet, quien hablaba y sacó un video en el cual decía, bueno, yo creo, porque lo conocí, que el general Bachelet hoy día estaría avergonzado de la actuación que tiene el gobierno. Pero te voy a darte algo más cercano. Acá en Santiago hay una compañera que estuvo preso con la Bachelet. Ya. Fue compañera de celda. Y si tú lo permites, yo un ratito más te lo puedes tú saludar y que ella te cuente realmente. Sí, estupendo. Es que es un tema muy relevante, porque hablamos, por ejemplo, ya en el 2007, que comienza este movimiento respecto al tema de lo que había sido la promesa incumplida del tema de los vales, para graficar, el informe Rating tiene que ver con el tema de detenidos desaparecidos y las compensaciones que se hicieron en base a la Convención contra la Tortura, el artículo 14, que implica reparación, justicia e indemnización, se da una cierta cantidad de dinero. En el caso de los vales es bajísimo, que tienen que ver con lo que ha quedado en la Comisión 1 y 2, que tienen que ver con la gente que fue torturada, que sufrió el exilio, exonerado, etcétera, etcétera, que está comprobado, archivado, más allá del tema de los 50 años que hemos discutido acá en reiteradas ocasiones, pero estamos hablando de pensiones aprox que bordean los 140 mil pesos y que más encima no se pueden mezclar con otros beneficios estatales. Claro, ya, y te voy a darte un puntito. Hoy día me enteré por la radio, pongamos, por la ministra del Trabajo estaba entregando los famosos bonos que ellos siempre dan. Sí. Ya. Es hasta los 140 mil pesos. El que gane menos de 140 mil pesos puede tiene derecho a los bonos, ¿no es cierto? Para la tercera edad y todos esos bonos que ellos dan. Como nosotros ganamos 145 mil pesos... ¿Quién afuera? Ni un compañero nosotros puede recibir ningún bono. No puede ser. Y estamos hablando de 145 mil pesos. ¿Qué te parece? No sé, ¿qué te parece? Por 5 lucas... Mal, los compañeros a mí me parece pésimo. Me parece pésimo. Me parece, y eso se lo dije yo hoy día al obispo. El obispo se tocaba la cabeza y decía, no puede ser. Sí, por 5 mil pesos, nuestro compañero de la tercera edad, que es sobre 65 años, queda afuera. ¿Qué te parece Te voy a decir nano, porque la verdad te conozco como sí. nano. Disculpa, sí. José Pradena, estamos hablando vocero acá de los huelguistas de Santiago, que están ahí en la sede del CODEPO, que está ahí en Paseo sí. Bulnes. Lo pueden ver, porque abajo también hay harto movimiento, ustedes se han estado manifestando hacia la moneda sí. en reiteradas ocasiones. Pero, ¿qué te parece que Chile esté en La Haya en estos momentos, gastando millones de dólares en términos de la defensa, hablando del compromiso de los tratados? Mira, a mí me preocupa bastante lo que está sucediendo, por que gastando todos los millones que gastan ellos por estar protegiendo, pongamos, un pedazo de mar, uh-huh. de terreno, sabiendo que aquí los gobiernos de la Concertación han entregado todo, pues ya sabemos que aquí en Santiago ya no podemos andar tranquilamente porque ya entregaron a las transnacionales todas las carreteras, pagando a nosotros una cantidad de plata impresionante, vemos cómo entregaron el agua, cómo entregaron la luz, cómo entregaron la telecomunicación, todo. Y si vamos a la cosa del mar, vemos también cómo ellos ya entregaron, pongamos, todo lo que es la pesca, pongamos, cómo ellos, el arrastre, pongamos, masivo que hacen y dejan a los pescadores artesanales sin ningún pescado. Así que es cosa preocupante, yo no sé. Protegen por un lado, pero por otro lado las transnacionales, obviamente a Estados Unidos, a todos los países, le entregan todo. Sí. Y ahí no hay voz. Bueno, de hecho, fueron funados precisamente por un grupo de comuneros mapuche allá en Holanda, afuera de La Haya. Precisamente dice, bueno, Chile viene a defender tratados y viene a defender compromisos y no los cumple acá en Chile. Sí. Porque, insisto, acá estamos hablando de un tema de derecho. Acá no se está pidiendo limosna ni auméntenos, por favor. Se está pidiendo cumpla con los tratados internacionales. De hecho, está en ciernes, por si la gente no lo sabe, que la Unión Europea está discutiendo en estos momentos hacer sanciones y eso puede paralizar las importaciones y exportaciones de Chile precisamente por la huelga que están llevando ustedes porque incumple un tratado internacional. Sí. Y eso a nosotros nos preocupa. Y no nos estamos pidiendo nada de otro mundo. Estamos pidiendo solamente que se cumpla los tratados que el Estado chileno firmó. Nada más. No sé si me entiendes. O sea, yo creo que cualquier persona con sentido común lo entiende. Lo que no se entiende en este país es por qué los victimarios tienen pensiones millonarias y tienen regalías, salud gratis y un montón de cosas, y las víctimas tienen que vivir con 145 lucas. Claro, mira. Y un sistema Price que se cae a pedazos constantemente. Claro, la Price, todo el mundo sabe que tiene Price, sabe que va a una posta, va a un policlínico y lo van a atender. Un indigente. Nada más. Es un indigente, que lo van a atender como cualquier persona que no tiene ningún derecho, que solamente el Estado le brinda una, y si el remedio, por casualidad tocaste un remedio, te va a tocar una aspirina, nada más. Y vemos que nosotros, obviamente, los que fuimos, nos violaron nuestros derechos ciudadanos, fuimos torturados y que quedamos con muchas secuelas. Nosotros exigimos que la PRAI tendría que tener una salud, pongamos, un poco mejor que los demás compañeros, aunque vimos guarda para todos, porque aquí la salud tiene que ser para todos. Obvio. Bueno, para todos. Pero, como el gobierno y el Estado dice que no se puede, bueno, por último, preocúpense un poquito de nosotros, que fuimos los que realmente el Estado chileno nos atropelló, nos torturó, nos tiene con muchas secuelas. A nosotros, nuestros compañeros están muriendo alrededor de 65 años. Se han muerto muchos compañeros, y de cáncer y diferentes enfermedades por las secuelas que quedaron de las torturas. Uh-huh. Y todos tenemos dolores, y por ejemplo yo en la noche de repente no puedo dormir porque me duelen los huesos, y eso que soy joven, tengo 56 años. Imagínate los otros compañeros que lo que estamos hablando, 65, 70, 80 años, imagínate, tienen sus enfermedades normales de vejez más las secuelas. O sea, estamos hablando que, por ejemplo, en Rancagua hay uno de 80 años. Claro, no, el promedio era 69. Estoy hablando de los pesos de nivel general. Sí. Que tenemos dolores, pero terribles, porque tenemos secuelas, claro, cuando éramos jóvenes no nos dolían, pero ahora que ya estamos llegando, ya lo está pillando la vieje, y a los compañeros que ya le pilló la vieje, se nota las secuelas, Así que, y la PRAE, ahí, muchas gracias. Y uno no, dice... nos ofrecieron, pongamos, beneficio a la vivienda. ¿Qué beneficio? Lo dieron 100 puntos. ¿Pero para qué? Hay que darlos en punto, nadie, todo el mundo decía, puta, los presos políticos, los que perdimos las casas, los que no, nunca tuvimos la oportunidad de tener un algo donde vivir, le regalaron 100 puntos y no sé qué significan esos 100 puntos porque nadie lo ha podido aprovechar. Nadie. Mejor dicho, fue nula. Nos ofrecieron las becas para los que no, los que fuimos impedidos que, para estudiar, porque a mí, yo tengo una querella contra el Estado porque a mí me a los 13 años el Estado me impidió estudiar. Dijeron, ya hay una reparación, una beca. Yo tengo 56 años. Los compañeros que tienen 70 años, 80 años, no se iban a poder estudiar a esa edad. Nosotros sí. Peleamos y menos mal que el Estado entendió que nuestras becas podían pasar a nuestros hijos o nietos para que los profesionales sirvieran al país. Uh-huh. Y ellos dijeron, ya, ningún problema, pero lo pusieron un grave problema. Le dijeron, es una beca y ustedes elijan. ¿Qué significó? Que nosotros, los expresos, estamos discriminando a nuestros hijos o a nuestros nietos. Discriminación. Uno tiene derecho a estudiar, los demás se van a la mierda, se van a trabajar, lo que sea. ¿Te das cuenta cómo se burlan, cómo de repente nos dan una solución, pero de mi solución nos dan que nosotros discriminemos a nuestra familia? ¿Cómo veis tú, Nano, esto que está viéndose ahora? No es que no haya ocurrido antes ni que no pasara, sino que hoy día se está descubriendo que tenemos a una wiki izquierda, como se le llamó en los 90, un red set, que de una u otra manera, qué sé yo, recibe plata de empresas como Sokimich, en donde, por ejemplo, en el directorio está Wolfgang von Appen, que prestó barcos para hacer desaparecer gente y lanzarla al mar, recibe plata sin ningún problema de los mates, que prestaron establecimientos para hacer desaparecer trabajadores de la CMPC, por ejemplo, el caso de la masacre en Laja. Cuando estamos hablando no solamente de empresas que robaron, que se enriquecieron privatizando, robándose las empresas estatales, sino que más encima prestaron logística para la dictadura, y reciben plata de ellos, y lo que entran a discutir hoy día es si fue legal o no legal. Gente que se autodenomina, o por lo menos trata de vender eso, como izquierda. Yo creo que ya, primero que nada, antes que tenga mi opinión, yo creo que usar la palabra que usó la diputada comunista, uh-huh, que nos vino a visitar. Carlos Cariola, ¿no? Sí, la Karen Cariola. Uh-huh. Yo la emplacé diciendo que cómo puede ser que un gobierno que se llama de izquierda no esté haciendo eso, no es preso. Y ella, con su lenguaje como diputada, planteó que este no es un gobierno de izquierda. ¿Y qué te dijeron? Nos reímos, pues. Pero lo único que podríamos decir, bueno, ¿qué están haciendo ustedes aquí, pues? ¿Qué están haciendo ustedes en ese gobierno? Pero... Uh-huh. Si lo dijo ella y con las puras miradas ya le dijimos todo. Así que desde ahí adelante ya no hablemos de gobierno de izquierda, porque si lo están diciendo ellos que son gobierno, ya no podemos más nada más que decir. Pues. Pero mira, es realmente preocupante cómo estos vendepatria, estos zánganos de la política, han llegado a lo último. Imagínate pedirle plata al lleno de Pinochet. Uh-huh. Que realmente no hizo todo lo que, y muchos de ellos son hijos de detenidos desaparecidos, son familiares de detenidos desaparecidos, muchos de ellos vivieron la prisión, tuvieron persecución y ahora están pidiéndole plata a ellos, pues. O sea, tú mismo me estás diciendo me estás diciendo que ahí mismo hay una mujer que estuvo prisionera con Michelle Bachelet y que está justamente ahí con ustedes. Sí. ¿Te gustaría hablar con ella? Sí, si está ahora. Escuchar. Sí, si está ella, por supuesto. Y le digo que converse contigo. Te esperamos, que no ningún problema. Con los auditores, mejor dicho. Sí. Ya, espérate, Al. Pero acá estamos hablando con José Pradena, conocido como Nano o Nanito. Y estamos hablando de lo que ocurre con los expresos políticos que están en huelga de hambre, insisto, desde el 13 de abril. Espérate, a ver, lo estoy buscando porque las compañeras están... Sí, no te preocupes, estamos acá mientras... Estoy viendo en qué pieza está. Conversamos. ¿Ustedes quieren decir algo en el panel? Bueno, no, uno queda así choqueado en realidad. Y estoy buscando, espérate. Casi sin palabras con lo que uno escucha y la forma así de prácticamente desprecio ya de parte del Estado de Chile hacia los expresos políticos. O sea, negarle los bonos, negarle beneficios. Triste. Te escuchamos, Nano. Mira, la compañera justamente se está atendiendo hoy día con el... Lo está atendiendo el Play. Pero yo voy a dejarte con otra compañera. Perfecto. Ya, que es... Que está en huelga de hambre. Uh-huh. Ella también te puede contar, pongamos, cosas. Pero la compañera que está... La compañera que está... que la que estuvo presa con Bachelet... Uh-huh. Justamente la está teniendo el Praia, ahora está haciendo sus controles, pongamos, que lo están haciendo acá. Juan, me acaban de avisar que ella tuvo una baja ahora. ¿Una baja de presión? De baja de presión. Bueno, yo voy a dejarte con una compañera. Perfecto. Que está en este momento en huelga de hambre para que salude a tus auditores y tú les puedas conversar con ella. Perfecto. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablamos? Mira, tú hablas con Clara Maldonado Herrera, que es una de las huelguistas de acá, que llevamos ya 15 días, ¿sí? De Santiago. Perfecto. Clara, cuéntanos, ¿en qué situación están? Recién nos estaba comentando, Nano, que, por ejemplo, están atendiendo ahí la gente del Pride, que sabemos que ha estado ahí moviéndose en la gente en Rancagua, en distintas partes, porque sí, estamos hablando de personas que ya tienen algunas, incluso, enfermedades preexistentes, y aún así tomaron la decisión radical y valiente de irse a huelga. Tomaron esa decisión porque nosotros más o menos venimos del 90 peleando, digamos, que se cumplan los tratados internacionales con respecto a nuestros derechos como ex prisioneras y prisioneros políticos, ¿sí? Y eso no, ninguno de los gobiernos ha tenido la voluntad, incluso de hecho el señor Lago se arrogó la autoridad, digamos, con la negociación con la derecha de este país, de poner unas pensiones simbólicas y austeras, aun cuando ellos tienen, digamos, unos sueldos que, no sé, pues, podrían pagar todas nuestras deudas. Recordemos que Ricardo Lagos fue el que subió el sueldo de los funcionarios públicos y subió al grado más alto el sueldo de presidente de la República. Exactamente. ¿Con, ¿te das cuenta? Con el agravante... Que decirlo, porque ha sido tema de discusión acá constante y reiterado, que tiene que ver con la cláusula de los 50 años. Con la cláusula de los 50 años, donde a nosotros no nos permite, digamos, no nos permite a los torturadores, digamos, que participaron en esta, uh-huh, en esta masacre, digamos, de nuestro pueblo, enjuiciarlo. De hecho, somos uno de los de América Latina, digamos, que menos juicio tenemos a los responsable de nuestro genocidio, de nuestros pueblos, ¿sí? Clara, ¿me escuchas? Sí. Te quería preguntar sobre eso porque uno de los argumentos que se dieron en el gobierno de Ricardo Lagos por parte de José Miguel Insulza y el propio Ricardo Lagos es que la cláusula de 50 años era para proteger a las víctimas. Tú eres víctima, ¿te sientes protegida por la cláusula de 50 años? No estoy protegida, todo lo contrario, porque los victimarios siguen dentro de lo público. Siguen dentro de diferentes instancias institucionales. ¿Te das cuenta? Ahí tenemos el Cheire. El uh-huh. Cheire, uno de los que torturó a muchos compañeros nuestros y fue comandante en jefe. ¿Te das cuenta? Y actual miembro del directorio del CERVEL, el Servicio Electoral. Exactamente. ¿Te das cuenta? Entonces, nuestro enemigo lo sigue controlando. Ahora, esto que quede claro, digamos, yo creo que hoy día este proceso, digamos, de Chile fue una cosa pactada, por eso nosotros decimos que la dictadura fue cívico-militar, uh-huh, y que hoy día nosotros en lo cívico estamos siendo controlados, son controladas nuestras demandas, nuestras marchas, digamos, igual seguimos bajo la bota de simbólico, digamos, de los militares, ¿ya? Igual se sigue oprimiendo y la... Digamos, esta constitución lo único que ha hecho ha sido favorecer al robo, digamos, y a las grandes empresas, a los nuevos ricos de este país. Disculpa, Clara, Nano nos acaba de contar algo que nos llamó muchísimo la atención, que lo fue a visitar la diputada Carol Cariola, del Partido Comunista, que es miembro también de este gobierno, y que ella le señaló, ahí en términos de confianza, por así decirlo, de que este no era un gobierno de izquierda. No es un gobierno de izquierda. Yo creo que es un gobierno cívico de la dictadura militar nomás. Yo, por lo menos, esa es la postura que tenemos nosotros algunos intelectuales dentro de la izquierda, ¿no? Perfecto, pero ¿no te llama la atención de que una diputada que también es parte de esta coalición te diga, la verdad es que este no es un gobierno de izquierda? No es un gobierno de izquierda porque yo creo que ellos, igual el Partido Comunista, ha hecho lo imposible para estar, si tú te recordarás, empieza desde la Concertación, el Telier, hasta de buscarse paso, digamos, para participar en ello. Pero ellos también, yo creo que, si bien hoy día, ellos tienen una forma, digamos, los comunistas tienen la forma, digamos, de creer sus procesos por etapas, ¿te das cuenta? Y siempre metiéndose en la legalidad. Y de hecho, por eso que sacaron a estos estudiantes, digamos, de donde estaban para ofrecerles también sus bancadas, digamos. Las bancadas dentro del Senado y dentro de la Cámara. En términos de salud, ahí, Clara, ustedes llevan 15 días, hay otros que llevan mucho más, que empezaron... 23 días lleva Rancagua, el más que lleva, 23 claro, días junto con San Felipe. El 13 de abril con la gente de San Felipe y se ha ido sumando la gente de Valparaíso, se ha ido sumando gente en Arica, en Punta Arena, en Chiloé. O sea, sí, está a lo largo del país. Está a lo largo del país. Sí, yo creo, es que lo que pasa es que yo creo que justamente este país fue reprimido a lo largo y lo pequeño ancho que somos. Y aún falta mucha gente que calificar todavía dentro que no la consideran, digamos, como las violaciones dentro de las comisarías de muchas compañeras. En los procesos de la dictadura. Bueno, y hoy día igual siguen con las mismas maniobras, digamos, cuando detienen a las jóvenes en las marchas, siguen con ese mismo amedrentamiento sexual como instrumento político, ¿ya? Para que no las chicas se devuelvan a su casa y no sigan más dentro, como intimidar, el miedo y todo eso, ¿no? ¿Aló? Aló, sí, estamos escuchándote, Clara. Estoy pensando de cosas que hemos conversado con Nano, acá volvemos a repetirla. Aquí se está hablando de un compromiso, de un tratado que tiene que ver con el artículo 14 de la Convención contra la Tortura, que tiene que ver con la reparación e indemnización. Estamos hablando de cosas que uno entendería de perogrullo en cualquier país del mundo, que lo que tiene que ver con el tema de la reparación. Esto no se debería ni siquiera estar exigiendo, debería estar dado por hecho. El Estado tendría que haberlo asumido desde el principio, digamos. Claro, estamos hablando de 25 años ya. 25 años y tendría que haberse cambiado la Constitución. Uh-huh. Yo creo que eso, haberse llamado a plebiscito para una asamblea constituyente donde todos participáramos y haber vuelto a una democracia de verdad, digamos. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Y hoy día lo que se está protegiendo en este país son los grandes capitales y los grandes monopolios, duopolios, porque aquí ya hay duopolio a nivel nacional. Uh-huh. Tanto en las comunicaciones como en las economías en general. Estamos claros de que ya se cumplen 23 días. La salud es cada vez más compleja, la situación está, cuando hablamos de compleja no estamos hablando de que mira, están las bajas de compensación de la azúcar, los problemas aquí, que son atribuibles. Hay compañeros que muchos, por eso yo te voy a contar que todos los compañeros, que la mayoría de los compañeros de la tercera edad, casi todos han sufrido cáncer a la próstata, cáncer al hígado, cáncer las mujeres, cáncer el útero, las mamas, eso, digamos, nosotros somos atravesados por esa enfermedad porque justamente fue por el producto de la represión, ¿no? y la indignación que siguen en condiciones, muchos de ellos paupérrimos. Por lo mismo, lo que te planteo, Clara, es que no estamos hablando de simples complicaciones de salud producto de una huelga de hambre, sino que estamos hablando de real peligro de vida. De vida, sí, sí. Uh-huh. Nosotros nos estamos jugando la vida. Porque también con toda esta forma tan burda, digamos, de robarnos encima las narices en nuestro país, yo creo que ha sido como un estallido frente a las cosas que nosotros estamos sufriendo como pueblo reprimido, como presos políticos, porque ninguno, digamos, todos los presos que hoy día los presos políticos son todos parte de nuestro pueblo, ¿sabes? Son parte de la construcción de una sociedad más justa. Y bueno... O sea, si se hubieran vendido al mejor postor, no estarían en la situación en la que están. Estarían ganando probablemente millones y hubieran estado en un puesto probablemente ahí un buen rato. Pero hay un querer de un país diferente. Y eso, bueno, y eso nosotros estamos dando hoy día justamente, si lo dicen el movimiento de la dignidad, pues, no es casualidad, porque pero, es lo único pero, que tiene. Pero con lo único evidentemente que tiene. Lo es. Claro, evidentemente claro. Lo es. O sea, cuando uno ve, a ver, cuando uno ve de una otra manera que hay gente que pelea, yo recuerdo cuando hablaban en el 2011 a los estudiantes y decían, ¡ay, qué digno, qué bueno que tenemos una generación así! Pero cuando hablamos de gente que probablemente pudo irse para la casa, hablamos de gente que probablemente pudo haber hecho como lo hicieron algunos o varios, que se empezaron a acomodar en puestos de gobierno y empezaron a circular en este circuito donde después de un funcionario de gobierno terminar el gobierno te iba a ir a un director de una empresa o te iba a ir, oye, acá hay una pega, los partidos empezaron a dar pegas porque es lo que se convirtieron en pequeñas humiles. Y claro, y fíjate que todavía se piensa, por ser cuando tú hablas, por ser este movimiento traspasa, digamos, los partidos políticos, traspasa incluso las organias actuales de los expresos políticos, porque es un movimiento social que se levantó en demanda, que ya no quiso escuchar más, no quiso ser más engañado, porque igual nuestros dirigentes, digamos, de las organizaciones de presos políticos son coactados, ya sea con cargo o con nuevas formas de manipular a los movimientos, y por eso se levanta también. O sea, este movimiento que viene del 2007... No, del 2000, esto viene del 2000, del, ¿cuánto se llama? El 2000, no, en sí, más o menos como el 2000. Sí, es que el 2007 es la primera reunión que logran tener, estoy tratando de recordar para que la gente pueda entender el tipo de contexto. Sí. Michelle Bachelet había recibido unos meses antes, por fin recibirlo por primera vez en el 2007, había recibido, por ejemplo, a José Alfredo Fuentes. Ella hace un acuerdo. Exactamente. A ver, para que contemos un poco la historia. Había recibido a José Alfredo Fuente, muchos se molestaron también porque, bueno, participó en Chacarilla, y los recibe por primera vez en el 2007. Y les dice, yo no tengo los votos en el Congreso, yo no tengo cómo poder hacer esto, pero si ustedes lo hacen el lobby, yo los puedo apoyar porque así sí, pero los votos no tenemos. Esa pega la hacen. Convencen a la gente del Congreso. Terminan hablando tanto diputados como senadores y se manda un preproyecto desde el Senado, firmado por el Senado, hacia el Ejecutivo para que lo firme. Sí. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Y de hecho, hoy día la señora Bachelet, cuando plantea en su programa, se compromete con los presos políticos. En el capítulo de Derecho Humano de campaña, sí. De campaña. Y no hay nada, digamos. Tú ves que ya vamos a ir a los dos años y no hay nada, digamos. Y ellas se sacan, ellos hablan de, bueno, los desastres. Pero este país siempre ha vivido en desastres, digamos, naturales. Somos un país que tenemos terremotos, temblores, maremotos, y siempre ha estado, digamos. Eso desde que es Chile, digamos, no es nada nuevo. Sí. ¿Sí? Entonces, ni siquiera eso tampoco está dentro de sus planificaciones. Es una carrera política dinámica de un neoliberalismo aterrador, y que yo creo que incluso el mismo Partido Comunista, yo creo que también son medios neoliberales, porque tampoco están por cambiar las bases de este sistema. O sea, por ejemplo, ayer, yo no sé si lo escuchaste... Ni los socialistas. Escuchaste ayer al presidente del Partido Comunista que estaba en Holanda, en La Haya, junto con el resto de representantes de gobierno, señaló, por ejemplo, que el Partido Comunista jamás había dicho que quería que estaba por mar con soberanía para Bolivia. Y hay documentos que lo dicen. De hecho, ha sido una demanda histórica del Partido Comunista abogar por soberanía al mar de un pueblo hermano como el de Bolivia, y hoy día dicen que no. Por lo menos su presidente. Porque hay gente que dice, no, yo sigo pidiendo mar para Bolivia porque es coherente. Claro, pero fíjate que eso pasa porque yo creo que ellos se sienten hoy día, les es cómodo este sistema, porque en realidad, como dice, tenemos nuestra gente puesta en todas partes, pero no le alcanza a sus viejos comunistas de sus sectores. Si tuviera ahí como viven los viejos comunistas con esta pensión, porque muchos de ellos son, casi la mayoría son presos políticos, casi el RETI, más del 70%, el 50% son comunistas. Y quien está en estas huelgas somos gente ESMIR, Partido Socialista, Allendista, que son disidente de los partidos políticos, ¿ya? Pero y disidente de los partidos del Partido Comunista también, son los que manejan, de lo que hoy día estamos en el movimiento. Entonces es un tema complicado en el sentido de que ellos tampoco están con la voluntad de resolver, quieren resolver en la medida de lo posible este movimiento, y segundo, que quieren quebrarlo, porque ya han hecho muchas maniobras para quebrarlo. durante lo que es la huelga ahora. Ahora. Bueno, se sabe que hoy día el obispo Goit... hoy día va a hablar con Rancagua y nosotros vamos a recibir la pastora, el vicario de la pastoral social. Galo Fernández, si no me equivoco. Sí. Sí, así o sea, que, hoy día, para que lo entienda, porque la información que está circulando y hay gente que pregunta para confirmar respecto a eso, hoy día la iglesia lo que se planteó y lo que se logró, ojo, se logró luego de que ustedes se tomaran la Catedral de Santiago. Exactamente. No es gratuito. Luego no es gratuito. Aquí en este país nada es gratuito. Este país tenés que movilizar. Pero hay gente en este país que no le cobran casi ni impuestos y le ponen alfombra roja donde van. Hay gente que el país es gratis, pero para el resto parece que no, la mayoría. Claro. Uh-huh. Es que yo creo que aquí se está gobernando para una sola clase. Uh-huh. ¿Mm? Es una sola clase. Y el resto, digamos, está considerado. Si nosotros somos... De alguna manera somos el lastre para ellos. Ojalá no existiéramos. Y de hecho, cuando se está a la negociación, se habla de números, se habla de muertos, se habla del 2015, no hay ningún preso político. ¿Te das cuenta? Digamos, hablar de ese tipo, digamos, y cada uno tiene un valor monetario y no un tema humano. Hablamos con un vocero de Rancagua, acá en vivo, y él nos decía, la verdad, están esperando que nos muramos, porque parece que les va a salir más barato, porque la estadística confirma eso. Es más barato que nos muramos, exactamente. O sea, si siguen retrasando esto, la verdad, es menos gente a la cual darle plata, y es estadística, es fría, y la verdad es horrible. Eso se llama eugenesia social. Y la eugenesia social es muy propia, para que la gente que está escuchando lo pueda entender, de regímenes como el nazi. Sí, pues. Eso es la eugenesia, para que salga más barato para el Estado. Claro, exactamente. Uf. Y los programas de salud, que es este programa PRAIL, es parte del sistema público. Tú sabes que el sistema público de salud, para que aún nosotros seamos atendidos, tenemos que dejar que se deje de atender otra persona, digamos, del pueblo, digamos. ¿Ah? Entonces, es como los ponen esa contradicción que nosotros tengamos que resolverla, la que somos los que estamos en peores condiciones. Digamos, no hay voluntad, todo se ha ido a lo privado, a las clínicas. Mientras los victimarios tienen acceso a ir a las clínicas, estar cuanto quieran y recibir a quienes quieran. Claro, mira, yo tengo una página que se llama, está en Facebook, que se llama Preso Político en Huelga de Hambre en Codepo. Y ahí yo posteo toda la información, minuto a minuto, de lo que estamos haciendo con la huelga. Paso a paso de nuestras demandas, de nuestras acciones. Así que para que lo tengan, si tienes auditores... Te la voy a volver a repetir, sí. De hecho, hay esta gente preguntando por lo mismo. Hemos dado la dirección del CODEPU sistemáticamente, que está ahí en Paseo Bulne, en el sexto piso. Paseo Bulne, sí. Uh-huh. Preso político en huelga de hambre en CODEPU. Esa es la página de Facebook donde ustedes están posteando lo que está ocurriendo ahí. Prisionero político, huelga de hambre, expresos políticos, CODEPU. Ahí está, ¿sí? Y también puede salir Mercedes Maldonado, que soy yo, porque yo me llamo Clara de las Mercedes, entonces tengo Mercedes Maldonado, y ahí también está el Facebook. Y ahí estamos posteando minuto a minuto todo lo que está pasando con la huelga y con los otros espacios también, con los otros espacios que están en huelga. Perfecto. Oye, Clara Mercedes... Te queremos agradecer el contacto a Nano ahí también. Sí, muchas gracias por llamarnos, por apoyarnos. No, ¿de qué? Porque lo voy a decir lo mismo que le dijimos al Nano, a quien conozco. Es un deber de esta radio y es un deber también, yo creo, de la sociedad. Es un deber moral. Yo sí creo que este tiene que ver con un movimiento de dignidad. No sé si tú te has fijado que la típica gente de izquierda, casi ya transversalmente, cada vez que dicen quiero que me dediquen un tema y piden El Necio, canción del año 91, después de la caída del muro del disco Silvio, El Necio. Yo creo que poca gente se lo merece. Yo creo que ustedes sí. Muchas gracias. Aquí te dejo con Nano. Dale. Saludos, Mercedes. Saludos. Fuerza. ¿Aló, compañero? Nano. Complejo la situación, insisto, aquí hay muchas cosas que se mezclan, no solamente el tema de la demanda, de la exigencia, sino la historia de vida que hay detrás de cada uno y cada una de ahí. Sí. Ya, mira, yo quiero agradecer a tu radio y a todos los auditores que están escuchando y dejarlos invitados pues, para que los vengan a ver acá al Codepu y a la vez participen en nuestras movilizaciones. Nosotros estamos movilizados el día lunes, el día miércoles y el día viernes a contar de las 2:30 salimos de aquí de Bunes, desde el Codepu, para que tu auditorio nos acompañe en la marcha, en apoyo a nuestras reivindicaciones. Aquí del panel te van a hablar. Sí, lunes, martes y miércoles, ¿a qué hora? Y la otra pregunta es, ¿a qué hora son las visitas en el Codepu? Es a las 2:30 salimos nosotros, nos juntamos acá, para ir hacia La Moneda. Perfecto. ¿Y el horario de visita tengo entendido que es de 10 de la mañana? Es de 10 a 8 de la noche. A 8 sí, de la noche, perfecto. Bien. ¿Y la ubicación, la dirección? La ubicación es Paseo Bunne 188, sexto piso. Perfecto. Claro, nosotros, departamento 62. Uh-huh. Claro, nosotros llamamos a todos, por supuesto, a sumarse de esto. Yo creo que hay que entregar el apoyo a ustedes por lo que han hecho y por lo que siguen haciendo, que por supuesto marcaron también y lograron cambiar la historia de este país en cuanto a la dictadura terrible que nos tocó vivir. Así que, no sé, para mí el agradecimiento es infinito y también me sumo al Toño diciendo que no queda más que agradecerle y apoyarlo. Ya, pues, compañero, muchas gracias y esperemos que lo vamos a estar informando de todo lo que está sucediendo, porque yo sé que tu radio y los auditores en Villa Francia están pendientes de nosotros, así que mucha fuerza para todos. Mucha fuerza, esperamos que se entienda, o si no, yo creo que acá ya creo que han puesto suficiente cuota, yo creo que las otras organizaciones y movimientos sociales tienen que salir a responder respecto a esto. De hecho, sé que se viene un paro ahora el 14 y todo lo demás, pero ya la última movilización, por ejemplo, del 1 de mayo y también lo que fue la misma marcha estudiantil, habían lienzo y habían carteles también haciendo presente el tema de los expresos políticos que están en huelga, pero yo creo que ahora hay que hacerse notar mucho más fuerte. Recordemos, de 10 a 8 de la noche, o sea, de 10 de la mañana a 8 de la noche, allá en el Codepu, que está en Paseo Bulnes 188, es un edificio ese, en el sexto piso, en el departamento 62. Y todos los días de lunes, miércoles y viernes a las 12, voy a decir a las 12, yo sé que a las 12:30, pero a las 12, porque gente, la verdad, en este país tiende a llegar siempre un poco más tarde, a las 12 ahí, abajo, y ustedes generalmente hacen un recorrido ahí alrededor de La Moneda, pasan por la misma estatua de Salvador Allende, que no es más que eso, al parecer, al lado de La Moneda, una estatua. Sí, pues de ahí ya siempre estamos haciendo acciones diferentes, porque siempre lo habíamos tomado el Instituto de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que fue la semana pasada. El segundo piso, uh-huh. También pronunciamiento de Francisco Caz. Uh-huh. Y ayer terminamos en la catedral y le decimos al gobierno que estén atentos porque estamos preparando otra sorpresa y les va a doler también. Yo sé que les duele lo que hacemos nosotros, les duele porque le estamos golpeando en su propio corazón. Le están golpeando leto a un gobierno que trata de decir que son de izquierda y que otros le hacen el juego a la derecha, que salgan ustedes de una otra manera una bofetada tremenda a la dignidad. Y que no intenten más dividirnos porque ya le demostramos, no vamos a ceder, aunque usen todo su barataje, mongamos, político, de comprando a compañeros, ustedes aquí no lo van a hacer, porque aquí están hablando de compañeros que vivimos la tortura y que fuimos capaces de sobrevivir, así que no lo van a hacer. Bueno, y reza una consigna que se ha escuchado muchísimo en esto, no nos mató la dictadura, no nos va a matar esta democracia. Sí. Nano. Así que eso. Yo, Nano, te quiero saludar. Soy la Carmen Gloria. El otro día estuve ahí contigo y con todos los compañeros ahí. Gracias por recibirme. Vi la energía que tienen todos ustedes allá y la verdad que desde acá les mando un abrazo inmenso. Cariños para todos. Los vi con toda la energía, con toda la unidad que tú estás mencionando ahora. Y la verdad que fue maravilloso estar con ustedes allá, así que saludos para todos los que me recibieron y me recibieron súper bien. Gracias, Nano, por conversar. Ya, en tu nombre, pues, compañera. Uh-huh. Un abrazo grande, Nano. Un abrazo. Un abrazo. Ya, nos vemos. Ya. Muchas gracias. Chao. Chao. Y lo esperamos acá. Sí. Así es, así será. Ahí estábamos con José Pradiena, conocido como Nano. voceros de los huelguistas, acá por lo menos a nivel metropolitano, que están ahí en el Codepo, que ayer se tomaron la catedral y que consiguieron con eso de que hoy día el obispo Goich y la Iglesia Católica se ha ofrecido como mediadora, van a hacer un punto de prensa allá en la catedral de Rancagua, donde iniciaron los huelguistas, están desde el 13 de abril. Ya es indeterminado el número de huelguistas en todo el país que hay hoy día. Estamos hablando de Arica, Punta Arenas, literalmente. Estamos hablando de Chiloé, estamos hablando de Valparaíso, de San Felipe, de Osono, de Concepción. Estamos hablando de Rancagua, Punta Arenas, como habíamos ya mencionado. Estamos hablando en todo el territorio que hay huelguistas hoy día, que se ha levantado este movimiento que se le ha denominado, con toda justeza, el Movimiento por la Dignidad. Así es. Y que son aquellos que no hicieron asesorías. No, que no transaron sus ideales por nada y que han sido consecuentes hasta este día, teniendo las espaldas del Estado en su contra, teniendo todo en su contra y han seguido la lucha. Yo creo que hay que impregnarse también con ese espíritu de lucha que tienen estos compañeros y bueno, pues sumarse a ellos, apoyarlos con todas las formas que se pueden. Ahí nos dijeron, ellos se movilizan lunes, miércoles y viernes, apoyar esa movilización, ir a visitarlos, visibilizar sus demandas, apoyarlo de todas las formas que podamos concebir para... Yo ese día de la marcha, después que terminó, me pasé para allá. Y la verdad que ahí ellos me comentaban que por un tema de espacio no podían recibir más expresos políticos que tenían muchas ganas de estar en la huelga. Claro. Porque ahí en este minuto, ahí en Bulnes hay 9 personas y por un tema de espacio, por... Exacto. Un baño, porque no podían estar con más gente. Pero me da la sensación de que la organización era que sumar más en Santiago, pero en otro lugar físico. La verdad que yo vi a unos viejos increíbles ahí ese día. Así que yo sé que acaban de nuevo, así que genial. Porque la verdad que te vaya a empoderar de una energía que tienen esos viejos que te transmiten. Da lata no poder hacer más allá. Da lata no poder y pescar este gobierno de mierda y remecerlo. Da lata ver a estos viejos que están tirando sus últimos petardos y en realidad es emocionante la weá. Por supuesto que es emocionante y no deja estar afectado con lo que uno escucha, con lo que uno ve, con lo que uno siente. Y está bien sentirlo porque uno siente uno siente la rabia y la impotencia y la comparte. Y uno que también así decide ese camino y no puede sino simpatizar y estar con ellos. Para mí, no sé, para mí es doloroso. Para mí hay que hacer todo lo posible para que estos compañeros logren sus demandas. No los dejen solos, vayan a acompañarlos, si eso es. Y logren bien su cometido. Acá no queremos que pase nada. Y en verdad, así yo no lo deseo. Así. Nadie quiere que pase nada. Son grandes luchadores y hay que estar con ellos hasta el final. Son ejemplos. Sí. Tenemos llamado telefónico. Sí, ahora nos vamos a trasladar hasta, bueno, hasta hablar con Jorge Verdugo, como lo hacemos todos los martes y viernes. Hablamos de huelgachile.com. Jorge, ¿tú me escuchas? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, Jorge? ¿Jorge? Por alguna extraña razón no... Lo perdimos. ¿Vamos a intentarlo de nuevo? Sí, ya. Parece que hubo un corte del llamado telefónico, así que... Sí. Ahí sí. Ah, ahora. Ahí sí. Yo pensé que te habíamos perdido. ¿Qué te había pasado? Estamos con Jorge Verdugo, acá de huelgachile.com, como todos los días martes y viernes. Bueno, el viernes pasado no estuvimos, pero estuvimos el jueves en un especial acá sobre la reforma laboral previo al 1 de mayo. ¿Cómo estás tú? Mira, te escucho bastante bajo, Antonio. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Villa Francia. Estoy bien, estamos bastante bien. Te quería consultar respecto a cierta... huelgas que están hoy día, por ejemplo, tenemos la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia, la Clínica San Lorenzo, Orsán, que todavía sigue, Alternativa Marketing y promociones de Carosi en Talca todavía, que están también con huelga de hambre. Ay, y la gente de G4S Austral. ¿Me escucha? Mira, sí. Hoy día tenemos aproximadamente 500 trabajadores en huelga efectiva, que son huelgas antiguas ya. La verdad que hoy tenemos información de que la huelga de Talca, que están con trabajadores en huelga de hambre y que llevan muchísimos días, están en reunión en estos momentos o el día de hoy van a tener una reunión que esperemos que llegue a su fin y logren un acuerdo. Ojalá. En cuanto tengamos esa información la vamos a difundir. Los trabajadores también de la clínica San Lorenzo siguen en huelga todavía, bastante invisibilizados. No hemos tenido mayores noticias, pero sí continúan. Y los trabajadores de Orsán Cheque, que han tenido también una larga negociación bastante difícil. Por otro lado, ha habido un aumento importante de las huelgas votadas. Yo en este momento estoy en la calle, pero si mal no recuerdo, habían como ¿cuál era el total de trabajadores? 9.000 y tanto. Te digo al tiro, hay 9.162 trabajadores en huelga. Recordemos que se dividen en efectiva, que es la que tú estabas hablando de los 500 trabajadores, y 8.662 trabajadores que están en lo que se denomina buenos oficios. Claro, entonces desde hace unos 10, 15 días, el aumento de huelgas votadas ha aumentado muchísimo. Hay empresas que están en este proceso con una cantidad importante de trabajadores. Uh-huh. Las empresas Brink, Prosegur, Transporte CCU, hay varias. Más que nada, yo diría que esta semana fue marcada por el primero de mayo, de todas maneras. Cuéntame, tú fuiste al primero de mayo, ¿cómo lo viste? Sí, yo estuve en la marcha del CIUS, que partió de la Plaza Brasil hacia la USACH. En realidad estuvo marcado por eso, diría yo, sabíamos que habían dos marchas distintas. Nos inclinamos por la que creemos que representa a los trabajadores, y participamos en una marcha muy masiva. La verdad que no me sorprendió, había muchas organizaciones, mucha alegría, mucha gente participando, había un esfuerzo de unidad, pero lamentablemente y tempranamente nos dimos cuenta de que la vigilancia policial era importante. Sabíamos que iba a ser reprimida fuertemente y fue lo que sucedió. Ni siquiera participaron, había un solo orador que ni siquiera alcanzó a terminar y ya la policía estaba reprimiendo a todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de dos marcas que estuvieron marcadas por discursos distintos. La marcha de la CUT, incluso con alguna diferencia respecto al tema del año pasado, respaldo, por lo menos en el discurso de Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, abiertamente apoyando la reforma del gobierno, abiertamente ahí acompañada también por personeros de gobierno, entre ellos el vocero Álvaro Lizalde, la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, junto al subsecretario del Trabajo, Pancho Díaz, parlamentario de la nueva mayoría, dijo, tenemos los votos, apoyó la reforma como está, dice que un avance, y fustigó a quienes están en contra de esta reforma. Sí, bueno, yo después escuché los discursos y vimos de qué se trataba en realidad. Bueno, claramente esta celebración fue marcada por el tema de la reforma laboral. Es decir, los que estén de acuerdo con la reforma laboral y el gobierno por un lado, y los que no estén de acuerdo por otro lado. Entonces, yo creo que es un momento histórico, ¿eh? Yo creo que la marcha alternativa a la CUT ya dejó de ser alternativa y es una opción importante, o sea, yo pienso que los que estuvieron ahí y se dieron cuenta de la masividad de esta gente, había mucha gente, muchas organizaciones, se sienten más fuertes, en realidad nos sentimos más acompañados. Creemos que nuestro camino vamos bien por ese camino. Entonces yo creo que va a tomar más importancia cada día más. Jorge, te quiero preguntar por una huelga y con un conflicto laboral más o menos grande que nos hemos enterado durante estos días. De hecho, estuvimos en vivo el otro día, el sábado, en el programa El Huerto RBF. La gente de Sinamoc, estamos hablando de los piques de la línea 36 del Metro de Santiago, que están a cargo de la empresa OHL. ¿Tú sabes algo? Sí, mira, lamentablemente yo no he podido tener más contacto con la gente de Sinamoc. Los vi en la huelga, en la marcha el 1 de mayo. Recién hoy día tomamos contacto, nos dieron información, pero ellos tienen, además, decía huelga legal, pero dentro de la información que arroja la dirección del trabajo, no tenemos ningún registro de una huelga legal. Entonces, tengo la impresión de que se trata, y por lo que leí, una huelga en que los trabajadores que están en conflicto todavía acusan de que los dirigentes sindicales que comenzaron este movimiento los traicionaron y se arreglaron con el empleador. Y entonces es como una facción de los que siguen todavía ahí perjudicados, porque creo que no les han pagado sueldo. Subimos, nosotros difundimos unos videos de los trabajadores en contra del gerente. Para serte sincero, no hemos podido tener más información. Pero voy a ampliar un poco más de 30 días. Sí, llevan bastante. Te quiero ampliar un poco en términos de la información, porque efectivamente la acusación es esa, particularmente con el tesorero de Sinamoc y otros dirigentes sindicales, los cuales algunos atestiguan, y de hecho hablaba con el abogado Lorenzo Morales, abogado también del sindicato, de que estaban viendo ya vías judiciales respecto a eso, porque había obviamente cooptación en base a dinero, pero también ha habido secuestro de su dirigente, que fue secuestrado hace una semana atrás por 3 autos, donde le mostraron fotografías de sus movimientos, de cuando llega a la casa y todo lo demás, hostigamiento policial constante, y de una u otra manera hablamos de una empresa que es una empresa bien, bien grande, que se ha ganado casi todas las grandes infraestructuras, obras de infraestructura en el país, por lo menos en los últimos 15 años, y que tiene las mismas prácticas. Lo vimos con la gente que trabajaba en el Gustavo Frique, en Valparaíso, en el caso de Viña del Mar, que incluso terminaron los trabajadores en base a la impotencia y a la desesperación entrando a la oficina administrativa y rompiendo todo. Por eso te preguntaba si alguien sabía, pero escucha, entiendo lo complicado que es. Te escucho bastante bajo, pero nos comprometemos a averiguar bien, a hacer una información más completa, pero al parecer hay una situación bastante siniestra con esta huelga. La empresa OHL es conocida por estas maquinaciones y estas situaciones. Así que déjanos juntar más información y mantendremos el viernes todos los datos, ¿ya? Perfecto, me parece estupendo, Jorge. Bueno, para resumir, hay 500 trabajadores hoy en huelga efectiva, pertenecen a 5 empresas, se les nombre de Denante, Corporación Municipal de Desarrollo. Sin contar a los HL, que no los tenemos, pero hay que actualizar eso. Sí, que están ahí en los piques, los tienen tomados desde hace varios días. Claro. La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia en huelga efectiva, Clínica San Lorenzo Limitada en huelga efectiva, Orsan Cheque, Astor Call Center S.A. en huelga efectiva, Alternativa Marketing y Promociones S.A. de Carosi, que hablábamos de Talca, en huelga efectiva, y G4S Austral en Punta Arenas también en huelga efectiva, pero como tú bien mencionabas, hay 8.662, se han votado muchas huelgas esta última semana, muchísimas huelgas. Bien, Antonio, un abrazo a todos. Gracias por el contacto y estamos al habla. Nos vemos entonces el día, nos escuchamos, mejor dicho, el día viernes para ir revisando la semana en términos de huelga con Jorge Verdugo de huelgachile.com. Recuerde, toda esta información, huelgachile.com, ahí puede ver sistematizado toda esta información de cuántos trabajadores y trabajadoras hay en huelga en el país. El viernes ya, gracias. Que esté muy bien, chao. Chao, un abrazo. Ahí estábamos con Jorge Verdugo de huelgachile.com, ya la quemada en términos de tiempo. Pasado ya. Hemos tenido de todo, quedan algunas cosas en el tintero de las cuales íbamos a hablar, pero vamos a seguir. Por ejemplo, queríamos hablar del rol de Agustín Edward a propósito de esta nota de artículo de Víctor Herrero. Ya hicimos ahí también unos arreglos, algunas cosas. Le agradecemos al Víctor, como siempre, en términos de su trabajo. Importante saber cómo es la historia, importante saber con datos fehacientes respecto a cómo se inician los conflictos. La Guerra del Pacífico, el Tratado de 1904, que tanto se ha hablado este último tiempo, y cuánto pesa, de una u otra forma, este déjà vu histórico cíclico que es la dinastía Edwards. De los Agustín Edward me refiero, en la historia de nuestro país. Es increíble que después de casi más de 100 años ya, se siga defendiendo la misma tesis, empezada por Agustín Edward McClure. Sí. Que fue quien firma también el tratado. Su padre, Agustín Edward Ross, fue el iniciador de lo que fue la Guerra del Pacífico. Y su sucesión, Agustín Edward Eastman, sigue ahí, y atrincherado en el Mercurio y sus diarios, defendiendo la posición de su abuelo. Impulsor del golpe, además. Impulsor del golpe. Ha marcado con crueldad. Expulsado del Colegio de Periodistas por grave falta a la ética. Sí. Los Agustín Edwards han marcado con crueldad la historia de nuestro país y de paso los países vecinos. Uh-huh. Y siguen ahí, por lo menos ahora un poco menos impune que antes, pero siguen dando vuelta y siguen siendo apoyados. Por la Concertación, de hecho, económicamente, por la nueva mayoría, dando ahí publicidad de gobierno y todo eso para que sigan haciendo lo que históricamente han hecho, para llamar conciencia también de este gobierno que también se dice de izquierda y que hemos visto por todos lados que claramente no lo son. Yo creo que eso ha marcado un poco el capítulo de hoy de este matinal RBF, así de... De desenmascarar, tanto podríamos decir, a los concejales, al gobierno y a todos los de la nueva mayoría que terminan gobernando, terminan dictando al empresariado y a la derecha de este país, todo su esfuerzo y todo su poder lo dedican a beneficiarlo a ellos. Uh-huh. Tal cual. Chicos, chicas, un gusto. Los micrófonos para despedirse. Bueno, a mí, no sé, yo creo que se notó así. Me afectó el tema de la huelga de los presos políticos. Me afecta, me duele. Como decía ahí, profitador también por interno, en un país decente, ellos deberían ser declarados héroes nacionales. Y muy por el contrario, cómo se les trata, por supuesto que duele y da rabia, pero... Pero bueno, hay que apoyarlo, hay que estar con ellos y hay que continuar su legado también. Creo que son las cosas y las tareas que nos dejan. Eso. Perfecto. Sí, yo por mi parte también me despido. Gracias por la sintonía. Vayan a apoyar a estas personas que están en huelga. Son nuestros viejos y hay que cuidarlos. Si no los cuida el Estado, los vamos a cuidar nosotros. Y los vamos a apoyar nosotros. De una visita que yo hice la semana pasada y fue increíble. Yo creo que todos deberíamos estar ahí porque nos va a llenar la vida. Eso, ya, que estén bien, eso. Sí. Por mi parte me despido. Nos reencontramos nosotros mañana a las 10 de la mañana, recuerde. Que vamos a estar acá. Más allá del café y conversación gratis, sino con... una visión un poco distinta, un poco para oxigenarse también de tanta cosa y tanta cosa, pero dándose el tiempo para poder reflexionarlas, para poder comprenderlas, para poder entenderlas. Y eso hace de que valga la pena hacer un programa como este. Gracias a todos y a todas, a quienes escuchan diariamente y a quienes se van sumando también a la transmisión constantemente y hacen que vaya creciendo la audiencia y no solamente rompan el cerco, sino que vayamos generando comunidad y vayamos generando espacios en los cuales poder reflexionar y en los cuales poder ir creando no solamente un mundo mejor, sino ir creando los cimientos de una práctica que es la que queremos para una sociedad que lisa y llanamente no es esta. Eso. Nos reencontramos mañana a las 10. Recuerde, esto se retransmite a las 6 de la tarde. Saludamos a la gente que escucha la retransmisión. Y esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chao, que esté muy bien.